Un día, no hace mucho tiempo, nos levantamos y nos dimos cuenta que todo aquello que en algún momento de jóvenes o de niños nos parecía brillantemente metálico, novedoso y único, tenía puesta una etiqueta que decía analógico. De golpe lo digital era novedad y comenzaba a hacerse con un campo de batalla que nos dejaba un poco rengueando ante situaciones que nos obligaban o a adelantarnos a lo que iba a pasar o ver cómo nos íbamos quedando detrás. Las bandas más o menos intentaron adaptarse, lo consiguieron y siguen siendo lo mismo que fueron siempre, bandas. Desde muy adentro de su corazón intentan crear algún riff, algunos compases para que alguna idea se plasme y todo el término de analógico sea completamente válido, más incluso que el de digital. Aprovechando los recursos y los artilugios que este universo nos ha ido dando lentamente, estamos hoy en una batalla por la cual luchamos a favor de que no se olviden de todo lo que ha pasado, de cómo ha pasado y de quiénes han sido los protagonistas. Quique Moyatormo, alias Quique Maiden, es la cabeza brillante de este proyecto que ha juntado un montón de petimetres que vamos detrás correteando, intentando sacar alguna conclusión válida a estos discursos que nos quieren vender. Y nosotros los analizamos, le sacamos brillo de vuelta y lo tiramos dentro de lo que consideramos una filosofía que está lista para abarcar lo que ha pasado, lo que está pasando y un poco lo que va a pasar. Nos juntamos para hacernos preguntas, para poder coordinar un poco mejor ese desasosiego que un poco nos ahuyenta cuando vemos que lo novedoso está armado prácticamente en 10 minutos y todo aquello que duró más de casi 30, 40 años tiene que dar bien cada paso para no tambalearse y caer en mil pedazos. Quique Moyatormo, de vuelta, es el titular de Rock Entre Amigos, con una entrevista personal, sin mucho ruido, sin demasiado artilugio, de vuelta a estos términos que me gusta utilizar para presentar a esta persona que lentamente se ha estado ganando un sitio, un espacio, con extensos análisis, con una mirada crítica y sobre todo con un cargo muy importante en lo que merece ser escuchado, lo que merece ser dicho, y no fijarse tanto en tiempos, ni duraciones, ni streaming, ni etcétera. Aquí abrimos con mucho orgullo de mi parte una entrevista que ya llegaba. Tanto preguntarle, Quique, al resto de las personas. Hoy tengo la suerte de poder entrevistarlo y espero que ustedes saquen las mismas conclusiones que yo para ver quién es esta persona que nos tiene atados a un podcast durante más de 2 horas, 3, 4, incluso 5, analizando cosas que nos hace sentir cómodos, nos hace sentir pensativos. Y nos hace renegar un poco de este tiempo que nos está tocando vivir, en el cual, aunque no lo querramos, estamos peleando por salir adelante y que siga sonando la música tal y como la recordamos cuando todo era nuevo. Y como cuando decía Gabriel García Márquez, cuando las cosas había que señalarlas con el dedo porque eran tan nuevas que no sabíamos cómo referirnos a ellas. Bienvenidos a un nuevo Rock Entre Amigos. Esta vez la estrella es Quique Maiden. Está la gente, el líder manda, pero vos. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando, bajista de Asenta, y me gustaría mandar un saludo a todo a toda la peña que hacéis Rock Entre Amigos, y sobre todo daros la enhorabuena y felicitaros por ese trabajo que hacéis, que la verdad es que hacéis un trabajo de puta madre. Aunque realmente os conozco hace más bien poco, cuestión de hace año y medio quizás, que empecé a escucharos, todo gracias a mi compañero de banda Barón, que me lo recomendó. Y la verdad que el primer programa que pude escuchar de vosotros fue el especial de Maiden, que dividiste en tres partes. Y desde ese día la verdad es que me tenéis como un fan nuevo, aférrimo, y esperando semana tras semana que podáis subir un programa para poder escucharlo. La verdad que disfruto mucho con vuestro trabajo, si bien es cierto que hay algunos temas que, por ejemplo, me llamen más la atención como que respecto a otros, pero no por ello quita que reconozca todo el trabajo que hacéis y lo bien que os curráis, tío. De verdad, en serio, enhorabuena. Reconozco también que programas, aparte del especial de Maiden, programas especiales como el de Use Metal, que la verdad es que me encantó. Gracias a vosotros pude conocer bandas que desconocía y que desde entonces me tienen enganchado. Otro especial que le tengo especial cariño es el especial de bajista dentro del rock y del heavy, que fue muy bueno. Pero sobre todo guardo uno con especial cariño, que me encantó, que fue el especial y entrevista que le hicisteis a Vicente Feijóo, guitarrista y compositor principal de Zarpa. La verdad es que para mí Zarpa es una de las grandes bandas que ha visto este país, pero que por el motivo que sea, por desgracia, nunca han tenido el reconocimiento que realmente merece, porque para mí es de las mejores bandas que ha visto este país. Y ya puesto hablando de Zarpa, pues mira, no me importaría que, si os apetece, pusierais algún tema de Zarpa, que podamos escucharlo y disfrutar de su música, porque siempre un buen tema de Zarpa viene bien. Pues nada, eso es todo. Os mando un saludo, un fuerte abrazo y sobre todo seguid así trabajando como hasta ahora, porque lo hacéis de puta madre. ¡Un saludo, hermanos del metal! Corazones bajo entre tu y yo. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos. Bienvenidos al primer capítulo de la cuarta temporada. Cuando empezamos con esto de REA, la verdad es que no sabíamos hacia dónde íbamos, cómo íbamos a empezar, qué iba a ser realmente de este programa. Y hoy va a ser un poco un programa de ese tipo, ¿no? De cómo empezamos con los Rogue Entre Amigos, que no sabíamos, sabíamos cómo podíamos empezar, pero no sabíamos a dónde íbamos a dirigirnos. Hoy va a tomar los mandos de la nave, como diría Iker Jiménez, la nave del misterio, aquí sería la nave del rock. Va a tomar los mandos mi compañero en REA Metal Magazine, Sebas Abdala, que, bueno, la verdad es que no sé qué tiene pensado, no sé qué quiere hacer para este primer capítulo, primer episodio de REA para esta cuarta temporada. Así que primero, darte las gracias de nuevo por empezar pues una temporada con nosotros. Ya llevas con nosotros pues un poquito más de medio año, que parece que no, pero al final el tiempo pasa volando. Pero bueno, medio año y ya te coges los mandos. Esto es para ver si, Sebas, si alguna vez te tendrás que hacer cargo de esta nave tú o no. Pero bueno, eso nunca lo sabremos de momento. Y Sebas, te paso ya los mandos y bueno, gracias por todo, de verdad. Qué va, Kike, gracias a vos. Buen día a todos, buenas tardes, buenas noches, donde sea, en el punto del planeta que estén. Me parecía muy adecuado que comenzar esta nueva temporada, ya que he pasado a formar parte del staff de REA, ¿no? Como me considero, tanto del blog como del podcast. Como están cambiando tantas cosas en el mundo, en la música, en el arte, en la cultura, en la sociedad, me parecía una buena idea comenzar haciéndote una entrevista a vos puntualmente para sacar un poco la anatomía del programa, la anatomía de qué es lo que verdaderamente lo hace funcionar, cuál es la idea puntual. Y bueno, qué mejor que comenzar con una entrevista aquí que Maiden, ¿no? Que siempre está llevando vos a mí también desde esta cuarta temporada, no sé cuántas horas tú ya sabes dando vueltas en el Universo Podcast, y me parecía que también, entre todo el conocimiento que tenés, y también puntualmente me gusta comenzar esta entrevista, que vos bien sabés que ya dije, ¿no?, que este 2021 yo no voy a hacer más entrevistas a bandas ni nada, por una cuestión de tiempo y respeto también a ellos, pero sí me interesa saber un poco cuál es el punto de vista y debatir todas esas cosas que siempre nos quedan colgados en el REA Metal Magazine, o incluso en el REA por falta de tiempo, ¿viste?, para tener un poco más de espacio y decir, bueno, hoy creo que es el programa donde podemos expandir un poco lo que son nuestras ideas, tus ideas puntualmente, y un poco también de la historia de cómo llega el REA hasta aquí, esta cuarta temporada, que para mí es de un éxito total, ¿no? Más que nada por el feedback de la gente, por el feedback de muchos medios y por cómo la gente se compromete con el programa, tanto comentando como escuchándolo y descargándolo. Así que si te parece bien, estás a mi merced para que te haga algunas cuantas preguntas. ¿Hay algo de lo que no quieras hablar, Quique? No, en absoluto. Eres, como digo yo, siempre que empiezo, tú sabes, ¿no?, que mis palabras antes de empezar un REA Metal Magazine, un Rock Entre Amigos, es, bueno, libertad absoluta, ya sabéis, podéis hablar de lo que queráis, podéis opinar como queráis y solo un poco, ¿no? Muchas veces cuando empiezas a hablar con gente, por ejemplo, que no conoces tanto, pues sí que a lo mejor intentas que, bueno, que haya un poco de respeto, qué tal y Pascual, pero como tú y yo ya sabemos demasiado cómo somos y lo que somos, lo que opinamos también en muchas cosas, yo creo que no habrá ningún problema absolutamente nada. Así que, Sebas, puedes meter el dedo, bueno, eso está mal dicho, pero puedes ir. Para tanto, puedes ir por donde quieras, así que te dejo ya los mandos a tu merced. Mira, a mí la primera cosa, ¿no?, que se me plantea siempre que conozco a alguien que está metido en medios o medios underground sobre todo, es la diferencia, ¿no?, entre un medio escrito y un medio oral, el compromiso que eso lleva y la formación aparte, aunque no se haya hecho una carrera, no es necesario tampoco, considero yo, para hablar bien o para estar informado, haber hecho un estudio tan extenso, ¿no? Pero la primera pregunta sería, ¿cómo se te ocurre hacer un podcast? ¿De dónde viene eso? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la radio? Porque el que se engancha a esa radio tiene un amor muy particular con este medio que no lo tienen en ningún otro. Yo que he participado en varios, el que escribe porque tiene esa devoción, esa pasión, y está bien, se siente bien. Pero el que hace radio lo transmite de una manera muy distinta y se apoya siempre o siempre proyecta lo que está diciendo a la cabeza de otra persona. ¿Cómo fue tus comienzos con la radio o con los medios puntualmente? Vamos a ver, yo mis primeros recuerdos aquí en España es que yo creo que estamos la mayoría de gente muy familiarizados con lo que sería los 40 principales, ¿vale? Tristemente, hoy en día no tiene nada que ver, ¿no?, lo que es la cadena SER, los 40 principales, que podríamos decir que es la cadena más importante que hay en España. En los 80, joder, era... era la abertura de la gente a la música de todo tipo. Lo bueno de aquella época es que ahí podías encontrar prácticamente todo tipo de música que se hacía en España y en lo que era en todo el mundo, ¿no? Ahí pues yo empecé a conocer pues prácticamente cualquier tipo de banda. Bon Jovi, Europe, U2, cualquier cosa comercial, Tina Turner. O sea, lo bueno de aquella época yo creo que es que con 10, 11 años, 9 años... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando aquí en España la tradición de tomar la comunión, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando ibas a hacerte el reportaje de fotos de la comunión, con 9 años te regalaban, ¿no? Bueno, todavía no tenías los 9 años o estabas acabados de cumplir, te regalaban, por ejemplo, una radio pequeñita. Y ahí cogías pues la primera emisora que tenías al alcance, era los 4 principales. Pues recuerdo perfectamente escuchar el Relax de Duran Duran, por ejemplo, ¿no? Eso estamos hablando del año 83, 84, es un decir, ¿no? O Eurythmics, ¿no? O Culture Club, a mí es la primera música que me entra, ¿no? Lo que es el pop de británico de los 80, que es en aquella época lo que más pegaba. Y eso, quieras o no, ya se te mete para una persona tan pequeña, ¿no? Que un aparatito, un aparatito tan pequeño te transmita tanto. Y yo creo que la radio inconscientemente a partir de ahí ya empieza pues a hacerte un poco más mayor, ya empiezan esos programas de noche también un poquito de musicales, ¿no? Y yo creo que sobre todo empieza por ahí, ¿no? Ya empieza por ahí, porque yo creo que la radio en el aspecto del heavy metal ya es mucho más tardío, ¿no? Ya es ya mucho más consciente yo de lo que es la música y lo que es la radio, pero inconscientemente yo creo que la radio empieza por ahí a metérseme un poquito en vena, podríamos decir. Estás diciendo puntualmente una experiencia que me suena muy familiar, ¿no? Tanto la del regalo de la primera radio y la música que se escuchaba en ese momento cuando nosotros comenzamos con los 80. Y vale, qué bien te ha ido empujando, te ha marcado un universo distinto, ¿no? Lo que es el gusto por la música, es el heavy metal vino después. Pero después de eso, vos decidiste, ¿cómo decidiste formar parte de este mundo de la música? Desde el punto en el que estás, ¿no? ¿Cómo decidís? No sé, ¿estudiaste algo, periodismo? ¿Cuál fue tu inquietud, tu primer medio en el que trabajaste o que hiciste algo, ¿no? Cuando ibas trabajando, que hayas hecho algo puntualmente. A ver, yo realmente nunca he trabajado, nunca he tenido una inquietud de meterme en esto, nunca. Siempre me ha llamado muchísimo la atención el escribir reseñas, ¿no? O el siempre me he imaginado cómo sería escribir reseñas, cómo sería hacer un programa de radio, pero siempre me ha costado mucho, ¿no? Aunque hasta hace prácticamente unos 10 años, 11, 12 años, cuando el mundo del podcast empieza a funcionar, ahí es cuando yo realmente me doy cuenta un poco que quizás el mundo del podcast es lo que está hecho a mi medida. Yo nunca me he considerado una persona válida para todo esto. Continúo pensando que tampoco, ¿no? Pero siempre me he considerado relativamente bueno para conversar. Y yo creo que el podcast es eso, ¿no? Hace unos 10 o 11 años sí que tuve la oportunidad, gracias a Metal Spirit, a una serie de páginas web, La Posada del Terror, a empezar a escribir. Me dieron la oportunidad de hacer reseñas y eso. Y ahí ya sí que empecé a escribir, a hacer reseñas de música y todo eso, pero nunca he tenido esa necesidad imperiosa de hacer nada más, simplemente de disfrutar la música. Y nunca he intentado meter la cabeza en medios, nunca, Sebastián. Pero tampoco, quiero decir, no, o sea, está bueno, pero esa vocación de escribir o de empezar a hacer reseñas, de dar tu punto de vista de la música, si bien estás diciendo que te consideras no válido, lo cual es un terrible error, evidentemente, de tu parte, el primero que te veo cometer hoy. ¿Qué es lo que te empuja? ¿Qué leías de pibe? O sea, evidentemente todos claro. Más o menos somos de la misma época. Entonces, sí. Según yo estaba en Argentina, la Kerrang, la Metal sí. Hammer y algunas otras, la Heavy, eran el empujón, ¿no? Pero vos leías eso y te gustaba y decías, yo quiero hacer esto. Sí. Más allá del interés económico, es fuera de eso. Yo siempre he sido, sobre todo finales 80, principios 90, comprador compulsivo de revistas y de fanzines. Siempre me ha llamado muchísimo la atención el escribir reseñas. O sea, a mí me encantaba leer las reseñas. Para mí eran un punto de referencia a la hora de comprar música. Yo me fiaba mucho del reseñador. A mí el crítico siempre me ha parecido casi un dios, ¿vale? porque me daba la sensación de que era gente preparada para divulgar eso, cosa que luego me di cuenta que era un poco engañifa, ¿no? Era un poco mentira. Pero tardé bastante en decir, joder, esta gente es demasiado subjetiva y poco objetiva. Pero bueno, yo te puedo decir que a mí, sobre todo los fanzines, Seba, el punto de vista de los fanzines, de lo que es la gente que escribe, esa libertad que tenía el fanzine, que no tiene una revista, que está un poquito más encorsetada a económico, a interés económico, interés propagandístico, es lo que a mí me enfocó o me dio esa sensación de querer escribir, por ejemplo, ¿no? De intentar ir al mundo de la divulgación, porque en el fondo esto, Sebas, si lo haces un poquito por amor al arte, no deja de ser simplemente divulgar, ¿no? E intentar enseñar o dar a conocer lo que uno sabe o conoce, ¿no? Durante toda su vida o durante una o de una banda, de un músico, y intentarlo hacer por lo menos desde un punto de vista pues sencillo, humilde y que cale, que empatice con el que te leo, con el que te escucha. Y eso, quizás el ver que se va perdiendo todo eso a medida que pasan los años y que esa objetividad o sinceridad va perdiéndose, quizás es lo que hace que a uno también le empuje a intentar, pues bueno, subsanar esos pequeños errores que te da la sensación de que el mundo de la crítica, de los reseñadores, de la divulgación, pues se vaya un poquito perdiendo. Y a mí a lo mejor me empujaba a intentar meter la cabeza también en esto. Claro, pues yo me acuerdo allá por los 90, ¿no? Cuando empecé en los primeros fanzines y las primeras radios alternativas, esas radios que llegaban a 10 calles, a la rotonda, a la redonda, como mucho. ¿Viste? Pero uno lo hacía con mucha pasión. Y cuando iba a alguna sala, a algún local de ensayo, me acuerdo que las bandas me atendían y me pasaban su material y todo, que por lo general sonaba fatal, ¿no? Porque estaba grabado en una porta estudio, en una cinta virgen, un TDK de 60, ni siquiera una cinta profesional de cromo. Y claro, es como que siempre estuvimos ahí, ¿no? Intentando dar ese pequeño punto de discusión y hacerlo de una manera también con bastante cariño, porque si bien es verdad que yo también leía las reseñas de los discos, y para mí el tipo que me estaba diciendo eso, yo no sabía ni quién era, tal vez me fiaba de lo que decía porque yo pensaba que sabía muchísimo, no había tanta maldad. Cada tanto pegaban palos, pero después mayormente esos palos estaban justificados a trabajos que no estaban tan bien hechos, pero no se metían con la banda así, sino con el trabajo que habían hecho. ¿Por qué pensás que eso ha ido cambiando un poco y que se ha endiosado tanto esa cosa de ser negativo cuando alguien dice, yo voy a escribir lo que yo opino sinceramente? Sí, vale, pero tu opinión a mí, ¿qué me importa? ¿No? O sea, ese cambio, ¿dónde te parece que puede haber radicado y que nos trajo a este momento que estamos hoy? Joder, es que yo creo que la vida en general se ha radicalizado. Me da la sensación de que el mensaje a la gente, si no es radical, no cala. El moderado ha perdido importancia, la gente tranquila ha perdido impacto en la sociedad, los filósofos, toda esta gente moderada que hablaba, que es parsimoniosa, necesita su tiempo para explicarse, para dar a entender su mensaje. Creo que en los 2000, podríamos decir, yo creo que también las nuevas tecnologías y todo eso ha ayudado mucho, ha dejado de tener importancia en la sociedad, y si el mensaje no es un poquito radical, me da la sensación de que no cala. Los polos positivos y negativos es como si dijésemos que es lo que funciona hoy en día. Y en los últimos años, yo recuerdo perfectamente que a mí antes, no sé, a mí me encantan las tertulias, o sea, a mí me encanta escuchar hablar, me encanta el debate, me encanta dejar escuchar, o sea, me encanta escuchar a la gente. Me da la sensación de que todo eso se ha perdido, ¿no? Y en la escritura pasa parecido. Si no eres impactante escribiendo, me da la sensación de que ese mensaje ha dejado de tener importancia. Es como si el escuchante o el lector dejase de prestarte atención. Y yo creo que el periodismo es uno de los primeros, o creo que es la parte fundamental para que el mensaje polémico cale y que el mensaje moderado pierda su impacto, ¿vale? Que esa tranquilidad que puede tener la sociedad a la hora de vivir deja de tener sentido, porque hoy en día no vale, no sirve, ¿vale? Hoy en día no tienes tiempo para estar tranquilo, no tienes tiempo para el mensaje moderado, no tienes tiempo para meditar lo que te han dicho. Tienes que actuar inmediatamente a... Y yo creo que todo eso se transmite o viene en parte por ese medio escrito o ese medio que puede ser la radio o puede ser cualquiera, ¿no? Me da la sensación de que el mensaje, si no es impactante, si no es polémico, no cala. Y creo que se ha transmitido por... Yo creo que en parte, por ejemplo, si tú eres reseñador, Sebas, no sé si te da la sensación también de que cada vez las reseñas tienen que ser más impactantes, a veces más cortas, a veces más directas, y si hieren un poco, mejor. Y si alaban en exceso, pues en parte también mejor, ¿no? Porque da la sensación de que te tienen que situar en un lado de la balanza o en otro, o a favor o en contra. Y yo creo que eso es un poco todo lo que se está viendo en todos los ámbitos. Entonces yo creo que una manera de verlo es quizás también por ahí, por donde estamos hablando. Claro, pues vos al principio nombrabas los 40 principales, ¿no? Y esos programas de radio que bueno, dijiste los 40 principales, o me dijiste yo me fui a Argentina. Son los 40 principales. Aquí eran los 40 principales, pues, luego tenías a lo mejor cadena 100, M80, que también eran cadenas importantes y tal, pero no. Me acuerdo de esa época, ¿no? De los 90, 80, que había un top 40 de cada radio, tenía los usos de la música que pasaba, evidentemente también un sello discográfico detrás, ¿no? Que hacen los varios sellos discográficos haciendo llegar eso, pero... Me acuerdo que uno escuchaba esos programas en algún momento del día, evidentemente nadie tenía 3 horas para escuchar las 40 canciones, pero el locutor te tiraba información de la banda, de cómo se grabó el disco, te tiraba anécdotas, era un saber constante, ¿no? En cambio ahora es más que nada así, bueno, cuándo se grabó, cuántos discos vendió, y termina diciendo, después degenerando a pequeñas boludeces, ¿no? En plan de o problemas de faldas o simplemente publicidad y punto, y la música está ahí con ese pinga pinga que... A mí nunca me gustó la música esta... comercial, digamos, ¿no? Pero no es por hacerme tampoco el tipo. Pero sí tengo la sensación que antes, escuchando la radio, aunque sea este tipo de programas, aprendía cosas. Iba generando conocimiento interno y me interesaba. Y después lo podías hablar con cualquier persona y dice, uy, ¿escuchaste sí este tema? Lo escribió Bono cuando se murió no sé quién. Uy, sí. Eran cosas como con contenido, ¿no? Una cierta cultura general. Hoy no. Entonces, de golpe que deseas hacer un programa como el de Rock Entre Amigos, largo, extenso, muy pensado y muy masticado, es como meter un cuchillo a contra corriente. Joder. A ver, yo lo que me di cuenta, esto sí que lo he hablado alguna vez, por ejemplo, en la entrevista con Antonio de La Mirada Negra, quizás no profundizamos tanto, pero yo lo que sí que me di cuenta un poco es que el mundo del rock, en el formato podcast, en el formato radio, me daba la sensación que muchas veces era demasiado directo. Y sin embargo, yo que soy oyente de radio de misterio, de histórico, de ciencia ficción, de lo que son películas, literatura y todo eso, me daba la sensación de que esa serie de podcasts o esa serie de programas de radio tenían mucho contenido, ¿vale? Envolvían mucho el producto con detalles, con opiniones, ¿vale? Con debates, con tertulias, y a mí me daba la sensación de que eso, en parte, en el rock faltaba. ¿Vale? Habían alguna serie de programas que lo hacían, pero no abarcaban, esos programas que lo hacían no abarcaban un abanico grande de estilos, ¿vale? Se enfocaban quizás demasiado en el progresivo, por ejemplo, ¿no? O se dedicaban en exceso en el hard rock, pero se dejaban de lado el metal extremo, o se dejaban de lado a lo mejor el power metal, ¿no? Entonces, aparte de que me daba la sensación también de que a las bandas jóvenes, a las bandas noveles, también las dejaban de lado. Entonces yo veía que había un hueco demasiado grande de la escena que estaba olvidado. Y en parte, claro, el empezar a escribir y todo eso, empezar a tener contacto con muchas bandas, yo me doy cuenta de que el medio escrito sí que tiene esa vía, sí que las bandas tienen su oportunidad de aparecer en fanzines, de aparecer en blogs, pero yo veía que en el mundo del podcast, que era donde yo podía meter la cabeza, Ese hueco no estaba rellenado, ese hueco faltaba. Y en parte, pues claro, empezamos por ahí. Luego el desarrollo de Rock Entre Amigos ya va por, pues ya es por su naturaleza, con la gente que va recogiendo, va por otro camino o va ampliando ese camino, ¿no? Pero la intención es esa, ¿no? Ir rellenando huecos que parece que estén, ¿no?, en la podcastfera, y el podcast es el método ideal, yo creo que es el método perfecto. Vale, Bueno, antes de meternos más en la arena, ¿no? Porque sí, hoy te quiero sacar a pelear directamente al ring, porque cada vez que hacemos los Reametal Magazine surgen muchas cosas y le sigo dando muchas vueltas en la cabeza y digo, vale, ya tendrá surgirá el momento de hablar. Pero bueno, me gustaría que escuchemos un tema de Depeche Mode. Gracias por dejarme elegir las bandas, el orden de las bandas que más te gustan. Y bueno, Depeche Mode para mí es la banda que me metió del todo, que me demostró que había otro estilo de música y que se podía ser creativo constantemente, porque no hay dos discos distintos dos discos iguales de Depeche Mode. Eso me llama mucho la atención. Contame cómo llegaste a Depeche Mode, cuál fue el primer disco y qué es lo que más te acuerdas de ellos y qué canción vamos a escuchar, evidentemente, ya que la pinchas vos. Vamos a retrotarnos al principio. Es posible que los temas que pongamos hoy sean los primeros temas que escuché yo de una banda, ¿vale? Es posible, porque aquí entra la nostalgia, ¿no? La mierda de la nostalgia que digo yo muchas veces. 40 principales, estoy comiendo solo en casa, yo entonces tendría unos 14-15 años, estaba estudiando formación profesional textil, la rama textil aquí en mi pueblo, en Ontinyent. Me pongo a comer, como comía solo, pues me pongo la radio y suena un tema que me deja impactado. Y es Everything Counts de Depeche Mode, en directo del 101. Del 101. Me quedo enamorado del tema, me flipa. En aquella época, recuerda, Sebas, que claro, no teníamos posibilidad de saber cómo se llamaba realmente una banda, ¿no? Yo escribí, cuando escuché el nombre del grupo, el locutor dijo Depeche Mode, Everything Counts, yo apunté inmediatamente Depeche Mode. O sea, cómo sonaba, Depeche Mode. Empecé a buscar discos de este grupo y claro, yo no encontraba nada. Más tarde me di cuenta de que no se escribía así, ¿no? Ya tardé, pues a lo mejor un par de días o tres en descubrir que realmente era Depeche Mode, que cómo se escribe, ¿no? Depeche Mode, que por cierto, tenía mucha manía de que cuando había algo que no conocía decía yo que eso no valía nada. Te lo digo porque tenía una compañera de clase que tenía en la carpeta pues una foto de la banda. Y yo unos meses antes dije, eso no vale nada, U2 es lo que mola, ¿no? Y luego me di cuenta que en la carpeta esa estaba, pues que quizás una de las bandas que van a marcar mi vida. Y Depeche Mode, lo que a mí me hace Depeche Mode es entrar en el fanatismo de la música. O sea, en la obsesión de tener todo lo de una banda. A mí Depeche Mode me obsesiona. Durante un año y algo, solo escucho Depeche Mode. Podríamos decir que desde finales del 88 hasta finales del 89, yo creo que el 95% de mi tiempo lo ocupa de Depeche Mode. Sí, sí, totalmente igual, ¿eh? Igual. Aparte, la misma canción y más o menos la misma anécdota de salir corriendo al colegio y decir, ¿alguien sabe qué es esto? Y me acuerdo de un pibe que decía que mi cosito me prestó una cinta, una mezcla de varios temas, y me volví loco totalmente. Sí. Así que bueno, ¿te parece que vamos a escuchar en directo del 101 de Depeche Mode, Everything Counts? Everything. Muy buenas, un saludo a todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Y nada, un placer poder soltar aquí unas palabrejas. Aquí gracias al amigo Quique, un tío grande, un abrazo Quique. Soy Juan, soy bajista de Omission, de Mercurio, de Farland. Y bueno, ¿cómo encontré Rea? Bueno, pues creo que fue derivado de Nacho, de Forjando el Acero, de algún comentario que lo vi. Y bueno, me puse a escucharlo y enseguida me enganchó. Me encantan esos monográficos de bandas de 4, 6, 8 horas o incluso a dobles programas. Son la polla. O incluso bandas como Slugfest, no vas a encontrar eso en prácticamente nadie, en ningún programa que puedas escuchar. O tan variado como un programa dedicado al black metal noruego o al gótico. Me gusta también mucho esa variedad. Y bueno, y también sobre todo el apoyo constante y total al underground de nuestro país, que como sabéis siempre va un poquito por detrás de los demás medios, esas grandes revistas, esos grandes nombres que no apoyan a no ser que hagas una transferencia. Así que nada, Quique y oyentes, un saludo a todos. Empezamos esta nueva temporada de REA, que seguro que va a ser, como todos los años, mejor que la anterior, y vamos a seguir disfrutando. Así que me dijo el amigo Quique que os pidiera un tema, así que voy a pedir a Quique que pinche Satan de Warrant para empezar con un poquito de caña. Venga, aupa, un abrazo a todos. Continuamos en Rock Entre Amigos, el podcast que está abriendo hoy la cuarta temporada, nueva temporada de nuestro amigo Quique Maiden. Tranquilos, los que si alguien por casualidad aprieta play aquí me escucha a mí conduciendo el programa, no es que voy yo a estar ni es que le haya robado el programa, sino que simplemente hoy estamos haciendo una anatomía de la arqueología del programa de Rock Entre Amigos y cómo se fundó a través de los perfiles de Quique, que es una persona que siempre ha estado entrevistando a montones de personas de la escena con un grupo enorme de trabajo. Y bueno, llega el momento de meternos un poco más con estas cosas que veníamos hablando. Venimos a escuchar casualmente de Depeche Mode el tema Everything Counts. Y algo que me pasó a mí, ¿no?, entrevistando a mucha gente de nuestra edad, de bandas de metal extremo, metal underground, cuando siempre hace esta pregunta, obvio, normalmente cuatro bandas que has escuchado de pibe. Y puntualmente, siempre, o suelen repetirse dos. Con guitarristas, por ejemplo, siempre sale el tema Beat de Michael Jackson por el solo de guitarra. Que eso fue lo que les empujó a ir a comprarse una guitarra diciendo, papá, yo quiero hacer eso. Y después al tiempo, cuando empezaban a hacer los primeros demos de thrash metal, el padre le decía, yo te compré la guitarra para que hagas esa mierda de música. Pero después siempre surgía Depeche Mode. ¿Cómo llega, no? Un tipo que, en tu caso, de escuchar ese tipo de música, ¿no? Del pop, del techno, que en ese momento era techno, era electrónico, era muy experimental también, aunque no lo queramos reconocer en muchos medios, al metal más pesado, ¿no? Más arraigado de a poco. ¿Cómo es esa evolución y ese paso? A ver, muchas veces, a medida que pasa el tiempo, cuando tú retrotraes en el recuerdo, te das cuenta. Yo recuerdo que la guitarra siempre la he tenido presente. Lo que pasa es que nunca era consciente de que a mí el heavy metal me gustaba, ¿vale? En aquella época, por ejemplo, antes de que a mí Depeche Mode se me meta en la cabeza, yo los grupos que a mí más me molaban eran U2, Simple Minds, The Cure, Dire Straits tuvo una época que también me gustó mucho, Europe me gustaba mucho, Bon Jovi, pero yo no era consciente del movimiento del heavy metal. Yo simplemente era música que escuchaba, como he dicho anteriormente, en los 40 principales, en M80, en todo eso, ¿no? Claro, cuando a mí se me mete en vena Depeche Mode, que a mí, por ejemplo, los sonidos industriales, grupos como Kraftwerk, luego ya lo que es, y ahí empiezo a tirar hacia atrás y recuerdo que a mí, pues, música como Human Liu, como MD, como, bueno, Ultravox, han sido grupos que siempre me han gustado mucho. Entonces, cuando a mí Depeche Mode se me mete en vena, todo eso lo vuelvo a recuperar, ¿no? Todo ese recuerdo de principios de los 80 me vuelve a salir un poco y empiezo, pues, a conseguir todo ese tipo de música que a mí, pues, me gustaba muchísimo. Pero cuando analizo cómo pasó al heavy metal, yo tengo ahí un paso intermedio, porque empiezo a descubrir el metal gótico, el rock gótico. Primero el rock gótico, ¿no? A mí ya Valencia es muy... tiene el movimiento de la Ruta del Bacalao. Que la Ruta del Bacalao, está claro que el movimiento industrial, el tecnopop, todo lo que es la música así bailable, tenía mucho éxito. Pero luego había un movimiento oscuro. Esto lo hablé con Alberto Monreal, sobre todo para programas de metal gótico, y de uno que tenemos a punto de salir, saldrá ahora en septiembre, octubre, de lo que es la movida madrileña al rock gótico y al metal gótico en España. Vale, en lo que es la Ruta del Bacalao hay una parte oscura donde se mete lo que es el movimiento gótico. Ahí en el movimiento gótico podemos meter grupos de un poquito industriales como Front 242, Nietzsche, Split Second. Bueno, son bandas, Invisible Limits, son bandas que luego se les llamaría, por un sello discográfico que hay aquí en Valencia llamada Contraseña Records, lo que sería el Remember, ¿no? La música Remember, ¿vale? Esa música es música que mezcla todo ese estilo de música más bailable con guitarras. Aquí podemos meter también a grupos como The Cult, The Mission. A mí todo ese tipo de música me empieza a calar muchísimo. Y ese es mi paso intermedio a la llegada de la banda, ¿no? De la banda que a mí me abre el mundo, sobre todo en el mundo del rock duro de heavy metal, que es Iron Maiden. Ese paso intermedio es, pues, Sister of Mercy, The Mission, The Cult, bandas de ese estilo. A mí la guitarra ahí empieza a fliparme, ¿no? A abrirme otro mundo, sobre todo las voces oscuras, profundas, de tipo de Andrew Weldris, ¿no? O Fields of Nephilim de Cal McCoy, que son voces muy oscuras, muy guturales, muy profundas, me empiezan a calar también. Pero es cuando yo descubro Iron Maiden, cuando a mí realmente ya me doy cuenta de que el rock duro, la guitarra más agresiva ha estado metida en mi vida. Lo que pasa es que siempre me ha dado la sensación de que ha sido inconscientemente, ¿no? Y ya con Iron Maiden ya es cuando me doy cuenta de que el heavy metal ha formado parte de mi vida inconsciente, pues prácticamente desde niño. Yo, ¿sabes que nombras una banda, no? Que es The Cult, que a mí, y The Mission, son dos bandas que cuando las escuché me gustaron mucho porque tenía esa cosa, ¿no? Medio mística, como ese espíritu salvaje, pero también una cosa tan trabajada, ¿no? Tan técnica. Ya, bueno, evidentemente Iron Maiden ha sido un cisma en la historia de la música, nos guste o no nos guste, que a mí tanto no me gusta Iron Maiden, pero sí, evidentemente, se reconocer que es una de las tres bandas que habría que meter un disco de ellos y mandarlo. Estas naves del tiempo que hacen, que mandan al espacio, ¿viste? Bueno, yo creo que un disco de Iron Maiden a nivel musical hay que meter. Es innegable, aunque me joda. Pero bueno, ¿no te parece un poco que a bandas como The Cult, Depeche Mode, The Mission, han pasado demasiado rápido el olvido, que ya no se habla tanto de esas bandas? O sea, que eran... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? Que estaban haciendo una proyección interesantísima, de golpe las cortaron, quedaron ahí. A ver, yo creo que Depeche Mode sí que es la única banda que ha mantenido ese culto por ellos, ¿no? Continúan siendo una de las bandas más importantes de la historia de la música. Yo creo que Depeche Mode continúan siendo, por ejemplo, junto a U2 o junto a The Cure, yo creo que son tres de las bandas más importantes y que continúan teniendo el estatus de gran banda, ¿no? Que son capaces de llenarte en cualquier país del mundo un estadio o un recinto de aforo grande, ¿vale? The Cult y The Mission, por ejemplo, dos bandas, sobre todo The Cult. Yo creo que el problema de estas dos bandas es que son bandas intermedias. Son bandas que están ahí entre los seguidores del rock duro, los seguidores del pop, por ejemplo. The Mission y The Cult son dos bandas que gustan mucho incluso a gente del pop, ¿no? Porque han estado a una época, se han adscrito a una época entre décadas. Si te das cuenta, The Cult explota a finales de los 80, aunque ya empiezan a tener éxito a mitades, ¿no? Pero hasta el Electric, que es del 87, no da su golpe un poquito encima de la mesa. El Sonic Temple 89, me parece que es. Entonces está en un cambio de épocas. The Mission estamos en las mismas. The Sister of Mercy estamos en las mismas. Entonces me parece que son bandas que han quedado un poco entre épocas. Y entonces es como si dijésemos que la gente se ha hecho mayor. Toda esa gente que conoció ese movimiento se hizo mayor demasiado rápido, Sebas. Y creo que no han pasado, no porque no sean buenas, la calidad no tiene nada que ver, sino no han pasado el filtro de generación. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? The Depeche Mode sí que ha pasado de generación, sí que ha llegado a dar ese salto de generación porque el éxito se les alargó. Si te das cuenta, si analizamos bien, The Depeche Mode, vamos a dar que el disco que les da un poquito el éxito mundial es Music for the Masses, 87-88, luego viene Violator, 90-91, el Song of Faith Devotion, que está en el 92 o por ahí, Ultra. Podemos rellenar perfectamente 10 años en la cima, 10 años. Sin embargo, The Mission y The Cult, Sisters no, porque Sisters en el 91, que es el Vision Thing, prácticamente dejan de editar discos, pero The Cult, The Mission, todo ese tipo de bandas tienen un culmen a final de los 80, pero no hay continuación prácticamente de calidad. Tienen un bajón demasiado grande y se adaptan en exceso a los nuevos tiempos musicalmente y no calan en la generación que viene a posterior. Si recuerdas, ¿te acuerdas de Acid House y del movimiento Manchester y todo eso que fue a principios de los 90? Vale, pues ese cambio, que es el cambio de generación, estos grupos no lo llegan a saltar. U2, por ejemplo, lo salta junto a Depeche Mode. Se adapta a esos tiempos mejor, saca, por ejemplo, el pop más tarde, el anterior, el Acton Baby, también recoge ciertos elementos de todas esas nuevas tendencias y llegan a saltarlo. Simple Minds no lo pasa tampoco porque también se adapta a esos nuevos tiempos. The Cure sí que lo salta con el Disintegration y luego con otro, no me acuerdo cómo se llaman los discos que vienen a posterior, pero sí que lo salta. Si te das cuenta, The Cure, U2 y Depeche Mode, que son las tres bandas que te he dicho antes, saltan la generación, o sea, sí que entran en esas nuevas generaciones, y The Cult, The Mission y otra serie de bandas no llegan a coger esas nuevas generaciones. Creo que ese es el problema que hay exactamente, para mí, mi punto de vista. Sí, sí. No, claro, porque a nivel publicitario, si bien veníamos también de correcto, de esa época del glam metal, ¿no? Y etcétera. Cuando viene Guns N' Roses, que en el 91 se empieza a hacer mucho más ruido con el Illusion y ya se convierte todo en una máquina atroz de prensa, de difusión, de camisetas, Coca-Cola, Metallica también ahí pega un salto, aunque sé que son dos bandas que no comulgan mucho con vos, ¿no? Pero claro, ahí se resucitan montones de grupos, por ejemplo Aerosmith estaba prácticamente disuelto. Sí. Y cuando ven ese empujón de rock, dicen, bueno, vale, se meten en una clínica, dejan las drogas duras y vale, y sacan un buen disco, como el Get a Grip. Entonces, claro, ahí comienza a haber también otro tipo de cambio en los medios. MTV estaba empezando a arrasar un poco más, ya eran temas puntuales, y todo el mundo que estaba interesado por esto, más o menos, conocía muchas bandas. O sea, hablabas con alguien, no era necesario estar metido en los medios, ni vos veías la televisión, o escuchabas la radio, ¿no? En la televisión, vale, había un programa solo por semana, tal vez, de videos musicales, pero el que le interesaba siempre que alguien se compraba la Rolling Stone, siempre alguien se compraba la Kerrang, y daba igual a qué se dedicara, quiero decir, podía estar estudiando Derecho o podía estar siendo un barrendero, por decir algo, ¿no? Pero todo el mundo estaba siempre muy al tanto de lo que pasaba con las bandas, de los discos, de los conciertos. ¿Cómo viviste esa época también, ¿no? De ese cambio de tener que era muy complicado llegar a conseguir una cinta de Depeche Mode, a que de golpe estuvieran todo el éter, todo el rock, toda la música y demás. A ver, como tú has comentado, has nombrado, por ejemplo, a Guns N' Roses, Aerosmith y Metallica, que como tú dices, no son tan afines a mí. No son tan afines a mí en parte porque, como tú has dicho, es como si esas bandas se adaptan a los nuevos tiempos. ¿Vale? Esos nuevos tiempos de la MTV. A ese mensaje de que la música no es solo lo importante, de que hay algo más ahí, ¿no? A mí me da la sensación de que grupos como los que estamos nombrando empiezan a tener éxito o empiezan a tener más éxito de lo normal más allá de la música que practican. Porque están ahí presentes todo el día. Están ahí a base de propaganda, publicaciones insistentes, visualmente, continuamente. O sea, no hay sitio donde no encuentres algo de ellos, ¿no? Eso a mí me produce un poco el cambio de los tiempos. Es decir, ¿qué hago? ¿Continúo con mi filosofía de cómo es la música que a mí me gusta? ¿De dónde quiero yo escuchar la música? ¿Cómo quiero yo descubrir la música? ¿O me adapto a estos nuevos tiempos? Pues yo, de momento, no me adapto a esos nuevos tiempos. Para mí, la MTV, la MTV, nunca ha sido nada importante para mí. Todo lo contrario que, por ejemplo, la tertulia que tuvimos con Chechunos, ¿no? Que para vosotros, por ejemplo, fue impactante. Para mí era más impactante hasta esa época, pues programas como Rockopop, como Click Clap Video, que eran programas que te metían todo tipo de música. Y ahí descubrí, por ejemplo, en un programa que era Click Clap Video, que se ponían a meter música de todo tipo, que eran vídeos musicales encadenados, no temas enteros, sino iban cortándose, ¿vale? Pues a lo mejor un minuto de cada hueso. Ahí descubro yo a Iron Maiden de una manera indirecta, ¿no? Y empiezo a descubrir un montón de grupos. ¿Qué pasa? Que a mí esos nuevos tiempos me hacen que yo me refugie en la música más under. No under en el sentido de música de culto, de música con producción, no, sino música que yo quiero descubrir. Menos masiva, ¿no? No, exacto. No quería entrar en el juego de. Quería descubrirlos yo. Y ahí entonces yo me refugio en fanzines, me refugio en las revistas como la Heavy Rock y todo eso. Pero cuando yo veía portadas a lo mejor de Guns N' Roses o Metallica y todo eso, pues quizás no les hacía caso y compraba la que me estaba empezando a dar a conocer a una banda que venían de Brasil, que sacaban su primer disco, como era Angra, ¿no? O una banda que empezaba a despuntar dentro del metal progresivo, como era Dream Theater, ¿no? Estoy hablando de principios de los 90, ¿vale? A mí los inputs que empezaban a darme buenas sensaciones y a descubrir la música que yo quería era esa banda alemana llamada Blind Guardian, esa banda alemana llamada Rage, que ya tenían unos años. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Huía un poco de lo que querían meterme en vena, querían meterme un poquito forzado y buscaba mi camino. Y ahí yo encuentro mi camino, por ejemplo, en el power metal, en el metal progresivo, quizás en el thrash metal me empieza a interesar el thrash metal clásico. Y mira lo que son las cosas, Sebas. Me empieza a interesar a principios de los 90 el thrash metal de Overkill, de Creator y de, por ejemplo, Destruction o Testament de mitades de los 80, y no Pantera o Machine Head o Sepultura. ¿Me entiendes? Que es lo que están intentando a mí aportarme los nuevos medios, ¿no? De comunicación y de prensa. Claro, todos esos discográficos que, además de editar grupos, si no eran buenos, los hacían buenos a como de lugar. Porque también, justamente, cuando David Giffen compra el sello, hace su propio sello, se empieza a editar montones de bandas y le ponía más dinero a todo lo que era la campaña de prensa, como más que a lo que era la producción del álbum, ¿no? Más que decirle, bueno, te dejo un mes grabando el disco que vos quieras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también estuvo el disco este de Nirvana, Nevermind. Correcto. Que todo lo pone a la altura de un disco de los Beatles, pero a mí, hoy escuchándolo de vuelta, que no se ofenda a nadie por lo que voy a decir, me parece un disco llano, simple y bien hecho, ojo, está muy bien producido, pero no me transmite la novedad tal vez que era en ese momento. Tal vez me desencante un poco la actitud en directo que tenían ellos, ¿no? Y no sé. Es que no te das cuenta, Sebas, un poco que el personaje... Claro, llega un momento en que el personaje es más importante que la música. Pasa con Guns N' Roses, con Axl Rose, pero, por ejemplo, empieza Lars Ulrich a ser en Metallica algo más que ese batería, a ser un tío polémico, y a mí me da la sensación de que los medios de comunicación, de prensa y tal, empiezan a dar una importancia a los personajes por encima de la música, y a mí eso no me termina de convencer, no me termina de gustar. Como tú estás diciendo, es como si la... También los medios de comunicación lo que son los sellos discográficos empiezan a tener más importancia que los sellos tenían en los 80. Empiezan a ser ellos los que quieren manejar los hilos todavía más. Empiezan a manejar los hilos de la prensa también de una manera. Aunque nosotros en esa época no éramos conscientes, sí que te das con el tiempo cuenta de que empiezan a ser manejados, empiezan a ser... los medios de prensa un poquito títeres, ¿no? De esos medios tan poderosos que empiezan a ser los sellos discográficos. Y yo inconscientemente, yo me doy cuenta que fue inconscientemente, ¿no? Es el decir, no, yo no quiero seguir ese camino, yo quiero descubrir, yo quiero saber por mí, yo quiero... Y yo creo que me alejo mucho de ese movimiento. Y quizás en Rock Entre Amigos se ve un poco reflejado cuando tú y yo, o por ejemplo cuando me junto con Joaquín, yo me doy cuenta de eso, ¿no? De los caminos que tomamos diferentes en los 90, ¿no? Yo decido ir por un sitio y, bueno, por las circunstancias que tiene cada uno, porque empiezas un poquito más tarde a descubrir la música, empiezan a impactarte otra serie de bandas. Tú imagínate, Sebas, hemos hablado antes de Depeche Mode, lo normal es que a mí bandas como Nine Inch Nails, Ministry, Fear Factory me hubiesen gustado y no me gustan. O sea, no me gustaron ni desde el primer día. Es curioso esto, ¿eh? Pero yo venía de grupos como Neil Jeep, From 242, Depeche Mode, bandas del tecnopop, ¿no? Y no me gustaron nunca esas bandas. Y en parte a lo mejor fue el yo mismo decir, mira, cambio, me voy a otra cosa. Iron Maiden es el que se me ha metido en vena. Running Wild son los que me han abierto la mente del metal alemán. Blind Guardian ya me han metido en cabeza. Rage, Heaven's Gate, Gravedigger. Empiezo ahí a descubrir un mundo que me satisface tanto. Es un mundo que me abre tanto el corazón metálico que me olvido del resto prácticamente durante unos años, ¿eh? Vale, y aquí en España, porque casualmente mientras íbamos creciendo, ¿no? En esta época que estás contando de los descubrimientos, de las elecciones que toma uno, no conscientemente tal vez y demás, pero aquí en España se estaba dando un movimiento, quitando el pop de los 80, ¿no? Toda esa movida madrileña que creo que fue única en el mundo, si uno se pone a investigar un poco, sí. También había gente haciendo cosas sucias, ¿no? Como por ejemplo, Extremoduro, Barón Rojo, por nombrarte alguna, Ángeles del Infierno, ¿no? Había una movida ahí que si bien no llegó a ser masiva, hoy por hoy sigue siendo un estandarte, mal que nos pese en algunos casos, ¿no? Pero a ver, te cuento. El problema que tengo yo con el movimiento rockero en España es que yo me meto en el rock duro a finales de los 80, vamos a decir. En ese momento España está pasando una crisis musical del rock. Brutal, estamos hablando cuando Obus prácticamente empiezan a dar sensaciones de cansancio. Balón Rojo prácticamente están muertos con los problemas de Serpa, Hermes Calabria, con los hermanos de Castro. Ahí hay un montón de bandas que se lo están dejando, no terminan de funcionar. Ángeles del Infierno, Banzai. Por tanto, estoy pillando una mala época para el rock español, ¿vale? Y en esos momentos, quizás la única banda o las únicas bandas que mantienen el nivel de éxito, que tienen, me parece a mí, pues quizás los momentos más álgidos de su carrera son Barricada y Los Suaves. Sobre todo Barricada a partir de Directo, luego ya viene Balas Blancas, bueno, A Balas Blancas me parece que se llama, Oveja Negra, son discos que tienen muy, mucho éxito. Claro, entonces aquí hay un espacio de tiempo donde prácticamente yo del metal español o del rock español prácticamente me lo paso de puntillas, hasta que llega mi descubrimiento del primer disco de Extremoduro, que eso era a principios de los 90, me parece que es en el 90-91 cuando descubro el rock transgresivo, más o menos. Empieza el rock urbano a dar señales de vida. Como te estoy diciendo, Los Suaves y Barricadas son los que empiezan a tener también un éxito un poco más masivo, y a partir de ahí yo ya descubro un poco toda esa rama un poquito del rock español. Pero no es hasta mitad de los 90, que es con la llegada de bandas como Avalanche. Bueno, realmente no es mitad de los 90, ya nos iríamos al 97-98. Ahí me paso yo prácticamente unos 5 o 6 años, quitando grupos puntuales, que yo del metal español, más que nada porque en España hay un momento de que está vacío por completo. Esos años es el auge del thrash metal más underground en España. Legión, Fugov, Muro, un programa que tenemos que grabar Pablo Mayoral y yo, sobre todos estos años. Hay bandas que empiezo a descubrir como Kanker, como Mordor, pero todo eso es muy under, relativamente muy under. Entonces podríamos decir que hasta mitades finales de los 90 yo el metal español, hasta el descubrimiento de Darmur, de Avalanche, Norwin, todo ese movimiento del heavy metal, Tierra Santa, pues prácticamente me lo salto. Me paso ahí unos cuantos años que me lo salto, Sebas. Vale, bueno, estábamos hablando de Extremoduro, el primer disco. ¿Qué canción te gustaría que escuchemos ahora? Bueno, de ellos. Bueno, yo creo que metería Tú en tu casa y Nosotros en la hoguera, que es el tema que abre el disco, y aparte de eso es el que yo descubro. Aunque me llama la atención el de Jesucristo García, que me gustó también, me impactó mucho la letra y no lo sarcástico, pero yo creo que las guitarras de Tú en tu casa y Nosotros en la hoguera fueron en parte las que me llamaron la atención. Me llamaron la atención bastante. Por esa época recuerdo también que Leice descubrí, bueno, por esa época descubro a Muro, sí, pero los que más me impactaron, sobre todo cuando sacan ¿Dónde están mis amigos? Unos años más tarde, o Del Toya, un poco antes, los que a mí me calan ya más, ¿no? Es la personalidad pura de Roberto Iniesta y Extremoduro. Pero ese disco, la verdad es que lo llevo en el corazón, lo tengo en cinta por aquí todavía, así que metemos ese, Tú en tu casa y Nosotros en la hoguera, si quieres, Sebas. Dale. Enterrado en vida. dormir. Cómo me gusta no tener reloj. De madrugada me siento mejor. Ya soy muy listo, me sé equivocar. Cuando hablo de algo lo he probado ya. Todo el día hablando, no pienso parar. Y tú que estás en casa metido en la nevera, que escondes la cabeza, la muerte ronda afuera. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Y tú que te preocupas por culpa del futuro, cuando ya no te quedes será cuando te enteres. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Más que enterrado en vida. Hola a todos, mi nombre es Edu y soy guitarrista del grupo Sauk y un oyente incondicional de Rock Entre Amigos desde hará aproximadamente un año y medio. A través de las redes sociales me puse en contacto con Quique y hace un tiempo para felicitarle por el programa, por lo que le quiero agradecer que me haya contado conmigo para participar en este especial que está preparando. Hablando un poco sobre mí, deciros que si bien la música no es con lo que me gano la vida, siempre he tenido mi propio trabajo y he combinado pues lo que sería el mundo musical de forma semiprofesional, tocando en distintos proyectos y formaciones. Hablando ya sobre Sauk, Sauk nace aproximadamente ahora unos 4 años. Somos un grupo de rock duro y metal alternativo, con múltiples influencias. Somos básicamente 5 amigos que nos conocíamos de la zona de Lleida, donde vivimos. Y bueno, decidimos juntarnos y si bien cada uno ya tenía otros proyectos, pues decidimos hacer un poco la música que realmente nos gusta. Rápidamente nos ponemos a tocar alguna versión y a componer algunos temas. Tiene muy buena acogida por la zona, hacemos algunos conciertos y rápidamente pues se nos ocurre empezar a grabar nuestras dos primeras canciones que teníamos en formato videoclip y bueno, a partir de ahí todo sube como la espuma, ¿no? Participamos en distintos concursos, quedando finalistas en un par y ganando un tercero que nos permite grabar nuestro primer álbum, Eterna, que si bien tenía que ser grabado el año pasado por culpa de la pandemia no ha podido acabarse de componer hasta este año y que saldrá el próximo 3 de septiembre. El disco contendrá 8 temas, entre los cuales habrá una versión del grupo Suntraid que hemos lanzado recientemente como sencillo y cuenta con colaboraciones de distintos músicos de la escena catalana, entre ellos, por ejemplo, el guitarrista de Suntraid, José María Blanco Colominas. Hablando un poco de cómo conocí Rea, pues bueno, básicamente fue durante el confinamiento, sobre el mes de abril del año pasado aproximadamente. Bueno, por mi trabajo pues estuve muchos días en casa, teletrabajando y con bastantes ratos libres. Y bueno, pues lo típico, supongo que como todo el mundo, después de escuchar tus discos, de escuchar tus canciones preferidas, etcétera, pues me lancé al mundo del podcasting y descubrí varios podcasts, entre ellos uno de los cuales fue Rock Entre Amigos. Si viene de reconocer que al principio pues escuchaba otros podcasts, más de novedades musicales, pues un día me lancé a escuchar un programa de Rea. No recuerdo exactamente cuál fue primero, seguramente hubo algún monográfico, el de Maiden o no recuerdo exacto cuál. Y bueno, a partir de ahí quedé completamente cautivado por el programa, ¿no? Como ya le dije a Quique, por privado, pues creo que básicamente lo que encontré en los monográficos o en los programas en generales que de REA era poder tener ese rato que no podía tener con mis amigos hablando de música, ¿no? Pues, escuchar a Quique junto con sus colaboradores hablando de música, de la música que me gusta, porque aparte de ser músico, me considero un melómano empedernido, ¿no? Escucho cualquier tipo de música, un poco como Quique, dentro de lo que sería el rock, pues puedo escuchar desde gótico hasta atrás, pues me gusta prácticamente todo. Y siempre pues he estado muy informado. Cuando era más joven compraba varias revistas. Siempre me gustaba estar al loro de la escena, de los grupos, conocer las impresiones de los músicos. Y es un poco lo que encontré en REA, ¿no? Es ese más allá de la mera entrevista que te podías encontrar en una revista. Y básicamente es la sensación de estar con dos o tres personas que, aunque no estaban en la misma habitación que yo, pero me hacían sentir como si yo estuviera junto a ellos hablando de música. A partir de allí, pues fui devorando los programas, tenía tiempo, a veces iba al ritmo de uno por día, los programas de estos que hace Quique de 4 o 5 horas, y bueno, quería más y más y más, y creo que actualmente, excepto a lo mejor algún monográfico de Ayreon y de Theater of Tragedy o algún grupo así que no me termina que enganchar, creo que los habré escuchado todos ya. Una de las cosas que más aprecio de estos programas, de todos los que he ido escuchando, es que aparte de que te hacen sentir uno más de la conversación, sin estar allí con ellos, evidentemente, pues es el rigor divulgativo que transmiten tanto tú, Quique, como tus colaboradores, ya que realmente se nota que son personas que dominan la materia y que se han informado bien sobre lo que habláis en los programas. Cualquiera de los programas que habéis hecho son completamente atemporales, los puedes escuchar dentro de 10 años y para la persona que se esté iniciando en este mundo o para una persona ya experta, tendrán el mismo valor divulgativo que pueden tener o que podían tener hace 2 años. Y finalmente, pues hablarte un poco sobre la importancia que le vemos a estos REA Metal Magazine que habéis iniciado este año, que más allá de la importancia que pueda tener pues el hecho de hablar sobre nosotros o poner música nuestra, creo que va más allá, ¿no? Que nos hace sentirnos parte de una comunidad, ¿no? Que somos distintas bandas, que estamos así como nosotros, que empezamos, nos permitís la opción de conocer otros medios de comunicación como los que colaboras, que también nos pueden ayudar, ¿no? Con los que también podemos contactar, porque todos, al igual que vosotros, actuáis de manera altruista y creo que sois una plataforma de lanzamiento ideal para las jóvenes bandas o para las bandas noveles, ¿no? Y más allá del hecho de que puedas poner nuestra música en tu programa o que alguno de tus colaboradores nos llame para una entrevista o cualquier otra cosa que nos haga la promoción, también creo que es muy interesante el hecho de que estáis trabajando en Blender desde todos sus aspectos, ¿no? Estáis trabajando, o estáis entrevistando a gente de salas, a gente de promotoras, a músicos de otras bandas. Y con estas entrevistas siempre aprendes alguna cosa, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué ha funcionado aquí, qué no ha funcionado, ¿no? Y eso pues nos hace un poco como de guía para ayudarnos en nuestro trabajo diario, ¿no? Y otra cosa que también acostumbro a hacer ya más a nivel personal es que la mayoría de bandas que ponéis aquí en REA Metal Magazine, pues acostumbro a mirar un poco pues en su cuenta de Facebook, en YouTube, si es que tienen algún vídeo. Acostumbro a dejar algún mensaje, poner un like, siempre cositas que aunque sean insignificantes a lo mejor, pero bueno, siempre ayudan un poco a estas bandas o a nuestras bandas para tirar adelante. Pienso que son momentos complicados para las bandas under para poder tocar en directo. Si bien hoy en día el hecho de grabar una canción o incluso hacer un videoclip está un poco al abasto de todo el mundo, el tema de tocar, salir, hacer una gira, y es lo que realmente está costando mucho y creo que va a costar. Por eso cualquier pequeña ayuda que podamos hacer entre nosotros, ya sea un like, un comentario, una colaboración, creo que ayuda a la escena, ¿no? Están desapareciendo muchos grupos, la verdad, gente que está desanimada por la situación, gente que no se ve con ganas de continuar, y creo que es una lástima, ¿no? Y ya para acabar, y perdón por la chapa, Quique, ya ves que soy como tú, que cuando arranco la moto ya no paro. Quería pedirte un tema de Sandraid. Creo que ha sido el grupo más identificativo del rock duro aquí en Cataluña, y que por desgracia creo que no ha tenido el suficiente reconocimiento a nivel estatal, como por ejemplo si han tenido otros grupos que cantaban en euskera, como Zutagar o Erritxerrak. Y bueno, pedirte el tema de Les Creus Vermelles, que posiblemente sea uno de sus más conocidos. Y nada, que sepas que los grupos grandes estamos aquí con vosotros, y aquí tienes un oyente incondicional para toda la vida, que Rea dure muchos años. Un abrazo. Continuamos en el nuevo podcast de Rock Entre Amigos, la nueva temporada, mejor dicho, la cuarta temporada ya. Estamos haciendo esta especie de autopsia. Cada vez voy poniendo nombres distintos, sí. De arqueología, autopsia de Quique Mayen, y acá bien vamos a pasar a una parte, a bailar un poco más fuerte. Venimos de escuchar Extremo Duro, ¿no? Y bien decías hace un rato, ¿no?, que en esa época... estamos hablando de bandas que no se comieron el personaje, ¿no? En plan de que no querían ser ese divo del rock ni del metal, porque incluso también Los Suaves, el Josu, más allá de ser una persona muy contradictoria con los medios, no sé qué, me parece que es un tipo ultra capaz, y siempre fue así como un poco reacio de dar entrevistas, justamente para no entrar en esa máquina que te devora, ¿no? O claro. Sea, sin faltarle respeto, no ser ese, no tener ese vivismo de Bunbury, por ejemplo, que sí, siempre estaba vistiéndose con cosas bonitas, etcétera, sino eso, salían en chaqueta, vomitando, borrachos o con sus puntuales cosas, pero después eran más sanos, más simples y preservaban mucho su intimidad. Eso tal vez crees que marcó un poco también el haciendo un cisma en España, o en la música en general, la verdad. Es que hemos hablado de tres o cuatro bandas que por aquella época podíamos decir que eran las punteras dentro del rock duro en España, que los personajes, joder, eran personajes que tenían una personalidad muy muy fuerte, muy eran, yo creo que iban un poco en paralelo a lo que era el mundo musical normal, ¿no? Más comercial. Roberto Iniesta es que es un personaje que ha ido siempre a su puta bola. Igual, ¿no? Aunque han dado sus momentos a la prensa interesantes. Luego tenemos a gente de Barricada, al Drogas, a Bonnie. Es que yo creo que eran gente con tanta personalidad que creo que marcaron mucho esa época, ¿no? ¿Hasta qué punto son personajes que se comieron la banda? Yo creo que a pesar de ser personajes con tanta personalidad, nunca llegaron a ser personajes que se comieron la banda. En ese aspecto yo creo que quizás no llegaron a ser lo que han sido Axl Rose, por ejemplo, ¿no? O lo que ha sido Kurt Cobain, o lo que ha sido, por ejemplo, tres bandas que hemos hablado anteriormente, ¿no? O Lars Ulrich de Metallica, ¿no? Yo creo que han sido personajes que han sabido mantener a la banda bastante o mucho mejor que quizás estos otros personajes que han sido, por ejemplo, a la hora del tema comercial, mucho más exitosos, ¿no? También es verdad que son personajes americanos. Entonces es otro punto de vista. No lo sé, tío. En ese aspecto me parece que estos tres personajes que marcaron un poco el futuro del rock en España fueron personajes importantísimos, pero luego, a la hora de la verdad, creo que tampoco ha habido gente que les haya seguido esa personalidad. Quizás Cuchi Romero, quizás anteriormente estaba Evaristo de la Polla, quizás los de Defcon 2, Strawberry, gente así, pero creo que nunca han llegado a ser como estos que hemos hablado ahora a principios de los 90, ¿no? Como Yossi o como Roberto Iniesta. No sé, en ese aspecto no sabría yo definirme y cómo explicártelo un poco, Sebas. Bueno, estábamos hablando más o menos que salió la fecha ahí, 97, 98. Estamos entrando en el 2000, los medios están cambiando. MTV empieza a pinchar Shakira y Ricky Martin también. Muy lentamente se fue convirtiendo en un canal de programas de porno soft y realities, donde hasta Tom Kutcher conducía un programa y ya la música pasó, el headbanger desapareció por completo de la grilla, como dando algún tipo de señal de vida. Curiosamente, aparecía en la escena un nuevo estilo musical, un nuevo metal, que era el new metal, el chandal metal, como se le dice aquí en España. Y cuando se hablaba con esos músicos, o decían cuál es qué tipo de banda se consideraban, por ejemplo, decían, loco, no sé, yo hago rock, pues está, no me molestan, pero se subieron muy, muy rápido al tema de la masiva, de ser una banda masiva, de vender ropa, de un corte de pelo, sí, sufrió una agresión sexual, pero hoy me peino con L'Oréal, eso que es una cosa por el estilo. A vos ese tipo de música no te llegó ni un poquito, ¿no? Es que el problema que tengo yo con esa música no es el problema que tengo con la música en sí, sino de que yo continuaba descubriendo cosas por la otra parte que me mantenían interesado. El culmen del metal progresivo, del power metal europeo, melódico, la llegada, es curioso esto, pero yo empiezo a descubrir el US Metal. Es curioso, pero a Europa el US Metal de los 80 se empieza a descubrir a mitad desde los 90. O sea, es que España llegaba un poquito tardío todo, ¿no? Resulta que el power metal europeo empieza a tener un éxito que hace que los sellos europeos empiezan a acercar a Europa bandas americanas, ¿no? Que tenían cierto parecido o ciertas influencias que luego se verían en este power metal europeo. Entonces yo empiezo a descubrir bandas como Nevermore, como Jack Panther, Steel Prophet, Armored Saint, Face Warning, Queensrÿche, bandas que ya conocía, pero que empiezo a meterme y a profundizar más con esas bandas a partir de los 90, ¿no? Entonces el abanico es tan brutal que a mí me interesa más redescubrir, por ejemplo, el Operation Mindcrime de los Queensrÿche o cualquier disco de los Phase Warning, que cualquier disco de Slipknot o de Korn, por ejemplo, ¿no? Porque las influencias de Korn, por ejemplo, está claro que tienen metal, pero tienen más metal quizás de las nuevas tendencias creadas en los 90 de bandas como Pantera que quizás de los Creator de los 80, que es el que a mí me interesaba. Entonces, lo que realmente pasa es que no me interesa, no por nada, no porque los considere malos grupos ni nada, sino porque simplemente me interesa más, por ejemplo, el death metal de In Flames o el death metal de At The Gates o de Carcass o de Death, por ejemplo, o el sonido Tampa, por ejemplo. Me interesa más cuando voy a América de esas bandas que el del nuevo metal que se está haciendo, ¿no? También en Estados Unidos. Y quizás me meto más por la variante clásica que por la variante moderna, ¿no? Y no es... Luego, posterior, a lo mejor con el tiempo, pues sí me resulta interesante redescubrir cosas de Slipknot, de Linkin Park, de bandas de ese estilo, ¿no? Un poquito más nu metaleras. Pero en aquella época, pues más que nada es por eso, porque no me interesa ese movimiento por lo que en ese momento significaban, no por otra cosa. Y te parece, pues en su momento, no recuerdo con quién lo estaba hablando, era alguien también de medios, me decía que tal vez la diferencia estaba en que los que escucharon Korn de primer momento, el primer disco de Korn, lo asimilaron de una manera distinta, ¿no? Allá por el 94, recién sacadito del horno, los trabajos anteriores de la banda anterior de Slipknot y demás, pero que después se comieron muy rápido todo el tema de la prensa, de la difusión, de grabar megaproducciones, como que hicieron. No vieron venir que los estaban utilizando como producto comercial, ¿vale? Y ellos entraron en eso. Y a mí me chocó mucho que hace un par de meses, creo que fue que Conrad dio un festival en streaming en directo, que aparte cobraba 200 euros si querías chatear con ellos desde tu casa, ¿no? Aparte de lo que valía la entrada. Pero cuando vi el setlist del primero, segundo y tercer disco, había apenas dos o tres canciones. Entonces a mí la verdad que me jodió bastante, porque dije, tu puta madre, mirá. Sí. Me sentí como un poco traicionado, ¿no? Y también sí, ahí terminé de asumir que ese tipo, esa movida tan manejada le pegó una puñalada de muerte a todo el underground y a todo el metal y a la música. No sé cómo lo ves vos. Uf, estamos en una época, si te das cuenta, Sebas, la mayoría de bandas que empiezan a tener mucho éxito, las que estamos nombrando, por ejemplo, Korn, Slipknot, Linkin Park, exacto, son bandas que desde su fundación hasta el éxito masivo apenas pasan un par de años, un año, año y pico. Entonces no es lo mismo que una banda, por ejemplo, como Iron Maiden, como Saxon, que se funden en el 75-76 con un montón de cambios de formación hasta el 80-81. No empiecen a tener éxito, ahí tienen un... Es que tienen mucho, mucho, mucho bagaje, ¿no? Es gente que está muy hecha, gente que quizás está más bien... no sé, yo creo que está más preparada, ¿no? Para poder absorber todo lo que les viene de cara. Yo creo que todas estas bandas quizás se dejan influenciar o absorber o manejar por todo lo que tienen alrededor. Sellos más poderosos, la prensa, los medios de comunicación son mucho más potentes, es todo mucho más inmediato. Yo creo que al final hay bandas con mucha gente alrededor, managements, ARs, promotores. Yo creo que esas bandas también tienen una presión que nosotros desde fuera no la vemos. Sebas, es que es muy complicado meter. Quizás en esa época, cuando nosotros somos simplemente fans y lo vemos desde un punto de vista único, que es el del seguidor del metal y poco más. Nuestro punto de vista es muy sesgado, ¿no? Y a lo mejor el tiempo nos da un poquito la perspectiva de... Lo veo normal. O sea, lo veo normal todo. Yo, por ejemplo, no comprendo que Kurt Cobain termine suicidándose. No comprendo que el cantante de Linkin Park termine suicidándose. No comprendo que... ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Pero luego lo analizas todo... Y lo que tuvieron que vivir toda esa gente en esos momentos, en la presión, el verse gente que decenas de familias dependen de ellos, ¿sabes? Eso, de un día a otro, si lo analizamos fríamente, el peso que llevaban esas bandas, esos personajes, eso tenía que tener momentos de ser insoportable. Otra cosa es que fuesen gente que luego en directo saliesen a un concierto y diesen pena, o no tocasen, o se quejasen, o se fuesen. Eso es otra cosa. Eso yo ya lo veo desde otro punto de vista. Pero cuando sí, una banda se sienta con sus promotores, se sienta con su manager y se da cuenta de que cuando tienen que enfocar una gira o tienen que enfocar un disco, ven que delante de ellos hay 15 personas vestidas de traje con sus carpetas y ellos son gente que vienen de la nada, Sebas. Hostia. Hostia, analicémoslo, ¿eh? Joder. Claro, que vienen de la nada y puntualmente todos los que has nombrado, ¿no? Incluido también Jonathan Davis y, sí. Y otras bandas que de Black Metal y demás han tenido infancias con que han sufrido abusos. Correcto. Sexuales o abusos de violencia. Entonces, sí. También no tener toda esa cosa detrás. Y a mí un poco también se me ocurría que cuando la diferencia, por ejemplo, salvando la distancia de lo que voy a decir, que entiéndanme que no quiero un linchamiento, ¿no? Pero estabas hablando de Saxon, de Iron Maiden, sí. Esas personas tenían una calidad técnica, un virtuosismo también. A la hora de tocar. Que evidentemente estas bandas no lo tenían, sea lo que sea. Pero si estos pibes se han adaptado mejor a una tecnología, a un sonido y suenan, que tal vez lo que le costó a Iron Maiden sonar como suena a mediados de los 90, finales de los 90, estos pibes lo han conseguido muy rápido por una cuestión técnica. Y a veces me parece un poco como que también había una generación que estaba reclamando un cambio, algo en la estética, porque a mí también he estado con otros músicos, con otro tipo de nuestra edad en un concierto, a ver subir una banda de pibes a hacer metalcore, subidos con un chándal o una camiseta, pantalones ajustados, un corte de pelo muy bonito y un tatuaje de una flamenquita en el hombro, mal hecho. Y decir, nene, yo a tu edad, ¿sabes lo que me costó a mí hacerme un tatuaje? Depende de eso, por lo menos, ¿no? Una cosa así. Pero es también como un cambio global que empezó a denunciar mucho todo el tema de la pederastia, ¿no? Y, sí, y esas cosas que no se tocaba mucho en esa época. Yo creo que el abanico que se abre en los 90 con ese tipo de bandas y otras, Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, acerca otro tipo de gente también. Recordemos que Anthrax con Public Enemy a finales de los 80 ya mete ese primer tema, ¿no? En la Attack of the Killer Bee. Es que ya empieza a meter elementos de otra música. Beastie Boys, por ejemplo, también se empieza a adentrar dentro de él. Del metal, yo creo que ahí hay una fusión que lo que hace es que el movimiento de los 90 alcance comercialmente su punto culmen, en el sentido de que toda la gente consume todo tipo de metal. Todavía no hay esa radicalización de yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? Ahí sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la influencia de Estados Unidos en el resto del mundo es brutal, ¿no? Yo creo que empiezan ahí a haber una influencia en el resto del mundo. Recuerda, por ejemplo, el black metal es un movimiento muy europeo. Mira la estética del black metal, ¿no? Pantalones negros, oscuridad, seriedad. Sin embargo, el death metal americano, mira al death metal americano, al final cómo se convierte, ¿no? Con bandas como, no sé, Obituary, con bandas como Morbid Angel, como Cannibal Corpse. Mira cómo se visten. Mira cuál es su... O sea, no le dan importancia a la vestimenta, ¿no? Parece que sean tíos de... Es que prácticamente no sabes qué tocan hasta que se ponen a tocar. Por esa indumentaria que llevan más desenfadada, ¿no? Que es una de las quejas que tenían el movimiento del Inner Circle en el black metal cuando se carteaban o veían la cómo se vestían, por ejemplo, los de Napalm Death en Inglaterra. Y decían que eso no era metal. Y en parte era un poco por la imagen que traían encima, ¿no? Que era desenfado... Un poquito de poca seriedad. Entonces, odio cero rock. Sí, entonces todo eso se ve reflejado también en el escuchante, ¿no? Que llega un momento en que cogen escuchantes que están fuera del metal. Y eso yo creo que movimientos como el metalcore o el nu metal en Estados Unidos o el metal industrial está muy bien reflejado. Incluso el punk rock de Estados Unidos, de bandas como Offspring, Green Day, NoFX, podemos hablar de Blink 182. Hay un montón de bandas que también reflejan el punk ese, ¿no? Y yo creo que toda esa amalgama hace que, por ejemplo, una banda como The Spring venda 8 millones de discos. Es un, por ejemplo. O Green Day venda casi 15 o 20 millones de discos. Porque llegan a más allá del simple escuchante de rock duro, ¿no? Y todo eso se ve reflejado Tanto en los 90 como en Estados Unidos, ¿no? Que es el reflejo del mundo. Inglaterra deja de tener importancia también, Sebas, en los 90. Y quizás esa seriedad que ofrecen también un poquito, esa isla, ¿no? Tan personal que es. No sé, es, lo veo todo muy reflejado en los 90. No sé si tú lo ves igual, ¿eh? No, no, la verdad que no sé cómo lo veo, pero claro, me hablas de Green Day y a mí, evidentemente, cuando escuché la primera canción, Basket Case, dije, bueno, está bien, yo qué sé, nunca fui un fanático del punk. Más, para mí es uno de los grandes problemas que hemos tenido en la música, justamente por la falta de claridad en determinadas cosas. Pero sí, después ya cuando salió otra canción que era When I Come Around, me gustó la melodía, me gustó lo que hablaba, fui, compré el disco y encontré que había un contenido interesante. Claro. El disco que vino después, como era igual, ya no me interesó más y me di cuenta que era un granada, que era una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Viste, que no sé. Esas cosas le salen bien. O ahí se dice que puede hacer lo mismo toda su vida, pero son lo que son, y te gusta o no te gusta, y ya está. No hay que pedirle nada más, creo yo. Pero hay otro tipo de bandas que si, yo que sé, otras como Sum 41 o Alien Dan Parm, que siempre me parecieron bandas ultra sobrevaloradas, ultra sobrevaloradas, que no es por nada, pero sí, ahí fue cuando me di cuenta de que ya habíamos perdido todo eso. Pero también me dio un poco me dio en su momento un poco de ilusión cuando se abrió internet. Yo me acuerdo que decía, uy, qué suerte el día que podamos transmitir todos en una pequeña televisión. Claro, aparece YouTube, aunque no era tan fácil correr virus en su momento. Y en verdad también me parece que fue como un hachazo más que una ventaja, ¿no? De las AMLA, es que eso lo hablado del arma de doble filo, ¿no? Que siempre sirve tanto para lo bueno como para lo malo. Es que es tan complicado todo eso. Yo, es que mi perspectiva en todo esto es muy complicada, en el sentido de que el internet, bueno, en España también es verdad que tarda un poquito en verse reflejado, ¿no? La libertad de lo que ofrece el internet. Yo creo que el internet, hasta prácticamente mitad de los 2000, finales de los 2010, realmente no explota. Entonces, España, ahí hay una época, casi 10 años, entre finales de los 90 y 2010, que bueno, el internet es importante, sobre todo para descubrir bandas, para empezar a leer y recibir información por otros medios que no son los típicos, pero yo creo que continúa teniendo mucha importancia lo clásico, lo de siempre, ¿no? Las revistas, los programas de radio típico, pues, por ejemplo, pues lo que puede hacerte Mariano Muniesa, lo que puede hacerte gente como Mariscal Romero, todavía son importantes todos esos, ¿no? Mariano García, con... Y yo todavía estoy influenciado mucho por lo clásico. Y a mí las nuevas tecnologías todavía no me afectan tanto. Sí que es verdad que empiezo a descubrir programas que puedo escuchar vía internet, que eso sí que es una ventaja, o sea, el poder escuchar cosas a posteriori de estar editadas o de salir en la radio, eso a mí me da por la posibilidad de poder descubrir o escuchar cosas que antes no podía. Pero yo tardo, o a mí empieza el internet a afectarme mucho más tarde. Yo hasta el 2010 prácticamente, a mí el internet no me afecta tanto, sobre todo al sentirme influenciado por las nuevas tecnologías. Yo todavía compro mucha revista, busco mucho fanzine, y no me afecta tanto. Yo hasta el 2010 a mí no veo que es tan importante o tan influyente en España como ha sido, por ejemplo, a partir del 2010, que sí que veo que rompe en España se rompe por completo, ¿no? El internet. Claro, pues a mí lo que en un ejercicio personal de pensamiento, vos bien sabés que estuve un mes sin teléfono móvil, ¿no? Y pude pensar muchísimo. Y cuando conseguí otro aparato, etcétera, además de todo, me volví a meter en Facebook y me generó un rechazo tan grande todo lo que veía, que en ese momento dije, ¿cómo puede ser que Facebook está regulado? Por el Estado, diciendo, si querés, por ejemplo, ¿no? Ahora el tema de la vacunación, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que una plataforma social se haya convertido en formadora de opinión cuando verdaderamente no hay nadie ahí trabajando detrás para hacer algo? ¿Entendés? Porque una cosa, te metes a YouTube o un podcast que lo hace tal periodista o tal persona que te gusta, lo escuchás, vale, no sé si es un formador de opinión o no. Pero en Facebook cualquier papagayo agarra, sube una noticia, no, lo que sea, y eso se convierte en tendencia, y eso Facebook lo puede censurar o incluso si es una noticia... que o es algo que me parezca terrible, si vos le pones dinero a eso, lo puedes promocionar, lo puedes pagar. Que entonces en un momento dije, no quiero formar más parte de esto, ¿entenderlo? Entonces, Eso es un poco lo que me choca de la sociedad en la que vivimos. Y lo repito, es a nivel global, que no estoy hablando únicamente de España. Yo opino, es algo incomprensible. Como si dijésemos que llega un momento en que el mensajero tiene más importancia que lo que es realmente el mensaje, ¿no? Es como si dijésemos que el mensaje empieza a tener poca importancia. No sé si te das cuenta, pero yo creo que al final lo que pasa en Facebook o lo que pasa en Twitter, en el fondo es un poco el reflejo de lo que podemos ver también en el programa clásico de la radio, que llega un momento en que el presentador alcanza a tener más importancia que el mensaje en sí, ¿no? Y aquí viene un poco también la radicalidad o la radicalización del mensaje, ¿no? De que el seguidor de todos este tipo de medios es seguidor no de la cadena en sí, no de esa emisora en sí, no de ese programa en sí, sino del mediador, de el que da el mensaje. Y aquí es donde empieza uno de los problemas principales, que es la radicalización o la separación de los grupos. Vamos a decir, por ejemplo, que empezamos ya a ser de, o estar en contra de. Ya no hay, se pierde la moderación, se pierde el mensaje moderado. Lo que estábamos hablando un poco al principio de todo, ¿no? Que empezamos a ser un poquito el reflejo del mundo, ¿no? Y es positivo, negativo, radicalización, separación de clases, ricos y pobres, la clase media empieza a dejar de existir, derecha y izquierda, no hay término medio, y yo creo que somos un poquito el reflejo de Facebook, de Twitter, de todo eso, tío. Es que me da la sensación, ¿no?, de estar en contra del gobierno o a favor del gobierno. No hay el mensaje no está sesgado. Hostia, es complicado todo eso. Tú me estás diciendo un poquito eso del tema de las redes sociales y todo eso. Yo también me doy cuenta un poco, ¿no? Y ahí nosotros también elegimos en parte qué escuchar o qué leer. Si te das cuenta, los algoritmos de todos estos softwares, de estos de estas redes sociales, de lo que escuchas, por ejemplo, ahí podemos meter también a Spotify, iTunes, podemos meter a YouTube, ¿no? Que nosotros mismos somos los que elegimos un poquito el camino por donde seguir. Tú antes tenías una serie de medios y ahí te daban lo que ellos opinaban, sea ya por medios comerciales, porque les interesaba o no. Y aquí en parte eliges tu camino, ¿no? Por esos algoritmos, ellos dicen, vale, este tiene que tirar por este camino, el otro tiene que tirar por el otro camino, y nos dan un poco lo que queremos escuchar, pero lo que ellos quieren que nosotros queramos escuchar. O sea, nosotros les enseñamos la patita, pero luego el camino nos lo guían ellos, ¿no? Y lo hacen de tal manera que nosotros no nos damos cuenta hasta que ya es tarde, por decirlo de una manera, Sebas. Claro, sí, bueno, con Spotify me pasó, ¿no? Que al fin, en verdad, me lo descargué cuando Tool cerró trato con ellos y puso su discografía y dije, vale, ahora sí quiero Spotify para escucharlo. Claro. Pero bueno, tenía esta versión, que la versión gratis, ¿no? Que se ve instalada. Entonces, claro, el algoritmo no funciona. Ahí te ponen lo que ellos quieren. O sea, te haces una lista y de golpe te meten a Karol G con Bichota o algo por el estilo, después de haber escuchado un grito terrible de esa Mendarquina. Y dices, bueno, vale, sabes por cuándo pagas así, evidentemente. Pero bueno, también es un poco la trampa, ¿no? Y eso, pero sí me resulta increíble, ¿no? Cómo hemos empujado con toda esta cosa que me parece que a nosotros, los de esta generación, nos agarró como con demasiada información, nos ha hecho empujar fuera de toda esta cultura a las generaciones que vienen detrás, a los pibes estos que ya no leen, o leen muy poco, o estos que se la pasan scrolleando todo el tiempo, y que tienen un concepto distinto, que voy a ser un poco serio y creo que también es erróneo, que tampoco termina de ser algo que termine siendo positivo para ellos. Es que me quedo con esto, más que nada, ¿sabes por qué? Por el podcast este que levantaste, que lo pueden escuchar en red también, donde salen tu hija y la amiga de tu hija, que no me acuerdo los nombres, ¿vale? Sí. Que en un momento cuando empiezan a decir las bandas y la pibita esta que dice que es fanática de Slash, sí, la verdad que el corazón me dio un hueco como diciendo, alguien todavía escucha Slash, vamos, carajo, ¿entendés? Y evidentemente tiene que ver con la formación que le han dado los padres, claro, a nivel musical, para que después pueda elegir esa lo que lleva adentro. Es que, Sebas, la gente no se da cuenta de que educar es muy difícil. Saber educar es muy complicado. Dedicar tiempo a los hijos es complicado. Tienes que buscar el momento. Tienes que saber cómo hacerlo. y la gente cada vez esa opción se la deja muy de lado. Las nuevas tecnologías se han hecho dueñas de la familia, de la casa. Yo estoy cansado de ver a padres que... y eso se repite mucho, ¿no? De dejar el móvil o la tablet al niño para que le dejen tranquilo y el padre estar con el móvil y con la tablet, ¿no? Entonces, ¿cómo vas tú luego a enfocar esa educación del niño o a que la influencia del padre haga efecto en el niño? Es muy complicado. Es muy complicado porque la mente del niño ya está absorbida por esa pantalla, ¿vale? Entonces, yo me he dado cuenta, por ejemplo, a mí me ha costado menos influenciar a mi hija mayor que influenciar a mi hija menor. Esos 4 o 5 años de diferencia son grandísimos. La tecnología ha avanzado, los niños pequeños cada vez se adaptan antes a las nuevas tecnologías. Esos 4 o 5 años yo los veo en mis niñas. La niña que apareció en el programa, que es Andrea, tiene 19 años. Ella nace en el 2002 y las nuevas tecnologías todavía no estaban en ese boom. El teléfono móvil todavía no era esa parte fundamental de la vida diaria de la familia, ¿vale? Pero la siguiente nace en el 2006. Yo ya tengo una hija mayor, yo ya soy un poco más mayor, yo quizás ya no puedo dedicarle el tiempo que le he dedicado a mi mayor. Y mi hija menor está más influenciada por eso, por todo eso, y se siente más llamada por esos nuevos movimientos musicales, visuales, como puede ser el manga, el K-pop, todo eso, ¿no? Y yo lo veo. A mí la niña pequeña me cuesta horrores, o sea, es algo tremendo. Y la mayor, pues bueno, dentro de lo que cabe, es esa generación que si nosotros no la hemos descuidado, ¿vale? A la hora de educarla y de decirle un poco esas influencias que pueden tener nuestras, pues quizás son las que siguen ese pequeño camino que nosotros hemos podido crear, ¿no? Si no hemos sido suficientemente inteligentes para poder educarles en el aspecto de la cultura, tanto en películas, literatura como musicales, pues quizás les hemos perdido, Sebas, en ese momento. Bueno, esperemos que no. A ver, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a poner algo intenso. Vale. Dream Theater. Buah. Gran banda. Theater. Muy menospreciada muchas veces Dream Theater, pero gran banda. Sí, vamos a ver. Dream Theater tiene el problema de que al final los músicos se creen más importantes que la banda. Y ahí lo veo yo, por ejemplo, con My Pornoy, ¿no? Cuando decide abandonar Dream Theater. Yo creo que My Pornoy llega a un momento en que se cree tan importante el eje del mundo. Aquí, ahí hay para mí dos problemas, que es John Petrucci y My Pornoy. Creo que se creen los dos más importantes de la banda. My Pornoy se cree que sin My Pornoy Dream Theater no existe o no puede seguir. Y es el típico músico que creo que si él se deja la banda, al final le llamarán a su puerta diciendo, va, vuelve, ¿no? Que nosotros no podemos seguir sin ti. Y se da cuenta de que la banda sigue y no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque encima continúan con un batería, joder, que ahora se me ha ido de la cabeza, que es brutal, tío. Se me ha ido de la cabeza. Bueno, y el problema es que la banda, para My Porno, puede seguir sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con Dream Theater? Que es la primera banda, para mí, que demuestra que el metal progresivo puede ser algo más que simplemente virtuosismo, ¿no? Y es meter elementos del thrash metal, del heavy clásico, del power metal. Y a partir del Imagine Watch, a mí me... Es que para mí es un impacto el Imagine Watch. A mí la canción Paul Meander o Metropolis me parecen dos joyas insuperables, ¿no? Me parece que es Metallica, Iron Maiden y metal progresivo. Y rock progresivo. Me parecen... algo más. Yo creo que es la banda que hace que grupos como Queensryche, como Face Warning, como no sé, de ese estilo, ¿no? Den ese pequeño salto, ¿no? Se metan en elementos que ellos no habían metido. Queensryche, por ejemplo, se meten en elementos del melódico, del heavy melódico, incluso cogen más tarde elementos del grunge, del alternativo. Face Warning quizás se vuelven demasiado progresivos, rock progresivo clásico. Y Dream Theater le pone algo más, ¿no? Que es quizás esa influencia del thrash de los 80 y del heavy metal de los 80. Y le da una pequeña vuelta de tuerca que será influencia brutal para bandas como Pagas Mind, como Symphony X. y mucho más. Para mí son esenciales para entender la evolución del progresivo, que luego quizás bandas como Tool, que yo ya no soy tan afín, le dan otra vuelta de tuerca, ¿no? Que es más allá, ir mucho más allá y volver quizás al progresivo de los 70 con Tool, por ejemplo, ¿no? Que eso Dream Theater sí que no lo hace tan exagerado, pero bueno, sí que le marca ese cambio, ¿no? En el metal progresivo. Me parece una bandaza, ¿eh? Vale, ¿qué tema vamos a escuchar? Pues vamos a Paul Meander, que es mi primer impacto con Dream Theater. Oh, Metalheads, soy Juanma Fernández del programa hermano Horns Up y estoy más que contento, la verdad, de poder mandar un fuerte saludo a toda la audiencia de Rock Entre Amigos. A Kike Maiden, por supuesto, grandísima labor la tuya, bro. Y déjame también saludar un abrazo especial a Sebas Abdala. Además sé que sois muchos, pero además quiero también saludar por favor a Mariscal Poleo, Mariano Mastiesa y Juan Pablo el Bandolero. Dios, ese programa será top por siempre jamás. Hace falta más gente como vosotros, más Rea Metal Magazine, más Under, más de todo. Hace falta sacar como sea de una puta vez al Poleo, Mastiesa y al Bandolero y que otros asuman ya la difusión de este país. Y Rock Entre Amigos debe estar ahí arriba, con esas tertulias, con esas entrevistas épicas. Así que no la necesitáis, pero mucha mierda con la nueva temporada. Os escucho y lo que es peor, os vigilo. Además me pedías un tema. Bueno, pues no sé si será de vuestro agrado, pero para dar la bienvenida a otra temporada más de Rea, me seduce poner algo característico de Horns Up. Yo os propongo a la banda alemana Equilibrium con su nuevo single que lo pusimos en el programa de la semana pasada llamado Revolution. ¡Grande Rea! Continuamos en Rock Entre Amigos, esta apertura de la cuarta temporada, haciéndole una extensa entrevista y filosofando mucho con Quique Maiden, aprovechando todo lo que no podemos hablar en Rea Metal Magazine, así que hoy me estoy quitando tranquilamente. Bueno, Quique, yo creo que en este 2001, de los 12 podcasts o 13 que hicimos de Rea Metal Magazine, hemos escuchado una cantidad de bandas underground españolas que ya perdí la cuenta. Joder. Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de música que estamos escuchando en lo cotidiano. Y esto, vos sabés que yo lo digo con mucha sinceridad y demás, y de una calidad buenísima. O sea, la verdad que cada vez que escucho un proyecto nuevo de España, de una banda underground o alguna italiana, no sé qué, me encuentro con una calidad, una profesionalidad y unas virtudes de estos músicos que hasta me da coraje no poder hacer más, o que a veces se diluya a causa de falta de tiempo como para que puedan hacer más extensivo y más expansivo todo su trabajo, ¿no? Incluso de mejorar, porque aquel músico de las bandas que están ahí, ¿no? De Landre, no le gustaría decir, bueno, este mes me voy a permitir tomar una clase con un virtuoso X del bajo, de la guitarra, de la voz, y para seguir mejorando yo mismo, ¿no? A ver, el problema que veo yo en este aspecto, por ejemplo, para mí Rea Metal Magazine es un ejemplo, es un reflejo de la diversidad que tiene el metal en España, ¿no? Para mí es sorprendente lo que ofrecemos de calidad y de cantidad de música. Es del underground, nosotros tocamos sobre todo el underground, del underground en España, y a la vez es el reflejo de lo poco que importa, de cómo se diluye en ese océano, ¿no? De lo que es la escena en España. Por ejemplo, a la gente, yo tengo la sensación de que a la gente no le importa. La gente está cómoda en su entorno, con que le den las cuatro bandas de siempre, pues no le hace falta más, ¿no? Y la inquietud del público es casi cero, Sebas. Entonces, me da pena por una parte, porque claro, te das cuenta de que el futuro es incierto, el futuro es relativamente negro, y por otra parte, pues no dejas de tener esperanza, porque en algún momento eso tiene que cambiar. Tristemente tiene que cambiar cuando poco a poco esas bandas que son las que mantienen pues esa comodidad del oyente terminen, ¿no? En un momento en que en España, por ejemplo, pues esas bandas típicas que llevan ya 30 o 25, 30, 40 años dejen de existir, pues bueno, no tendrán más remedio que ir buscando otras bandas, y ahí están todas esas bandas que nosotros vamos enseñando. Pero por otra parte, es que creo que al final las bandas internacionales típicas de siempre, y ahí meto a las que a mí me gustan también, ¿no? Iron Maiden, Metallica, Megadeth. Sí, yo, sí, sí, sí. Claro. Pues bueno, van dando todavía sus azucaritos y mantienen a esos oyentes tranquilos y contentos, y no les inquieta descubrir nuevas bandas. Por tanto, mientras todo eso exista y haya medios de comunicación y plataformas que a ti te lo den, pues yo creo que de momento esa escena va a estar así, va a estar tranquila, quietecita. Y mientras no desesperen todas esas bandas, pues bueno, el mundo seguirá intentando pues meterse por la cabeza o por el oído de todos estos oyentes. Pero veo un tiempo largo que toda esa calidad va a estar de momento diluida en ese océano, sin que prácticamente le hagan caso casi nadie. Porque una cosa es que Real Metal Magazine, por ejemplo, ofrezca, pues, ¿qué tenemos? 12 programas. Habremos ofrecido perfectamente más de 300 bandas. Perfectamente. Sí, tranquilamente. Tranquilamente, más de 300 sí. bandas. Yo me acercaría casi a las 400. Y bueno, nosotros ofrecemos ese producto, ofrecemos la calidad que hay en España. Pero ¿cuánto es el caso que pueden hacerles? Es que es muy complicado que nosotros terminemos metiéndonos un poco en la cabeza de ese escuchante. De momento van a ser simplemente, pues bueno, pequeñas pinzadillas, pequeños vermuts para que poco a poco y más adelante, a medida que otras bandas vayan desapareciendo, pues quizás empiecen a picotear, ¿no?, de todo lo que estemos ofreciendo. Pero va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado, y a mí Rea Metal Magazine me ha enseñado eso, ¿no? Una, la calidad y cantidad que tenemos, y la otra, la poca demanda que existe sobre todo esto de productos SEO. Yo creo que eso nos hemos dado cuenta mucho con este Rea Metal Magazine, ¿eh? Claro, pues un poco la pregunta es que, no, o sea, vale, a mí no me parece mal que Metallica siga haciendo giras, que se dice, tampoco, porque yo me planteaba en mi cabeza, diciendo, vale, yo ahora tengo 45 años, y conociéndome, como creo que me conozco, si dentro de 15 años viene una banda y me dice, che, vamos de gira al norte a tocar un fin de semana, no sé qué, yo me voy a subir a la furgoneta, igual que me subí a los 17 años, porque es algo que me gusta, y creo que no hay manera de que esta persona, por mucho dinero que tenga, puedan escapar a sus demonios ni quieran estar en su casa soportando soportándose a ellos mismos, ¿no? Pero la pregunta es, a veces duele un poco verlo, ¿no? Como diciendo, loco, el bajista tal vez no se nota tanto como el vocalista o el batería, que a veces tiene el esfuerzo físico es distinto, ¿no? Pero claro, la pregunta es, cuando estas bandas dejen de ser carteles en estos festivales, como en el Reissu, como en los festivales alemanes, británicos, a mí lamentablemente me da un poco la sensación que esos festivales van a bajar mucho a nivel masivo, ¿no? Porque ahora hace poco, cuando habían anunciado el cartel del Rock Paradise, creo que era, no recuerdo cuál, las bandas que habían ahí, había algunos que juntaban más de 400 años los músicos. Entonces, y después abajo chiquito, alguna banda actual que es muy buena calidad, que mucho dinero invertido en esfuerzo, en tiempo, ¿no? A ver, en el tema de festivales, es un tema complicado, en el sentido de que demasiados festivales se basan en las grandes bandas, y eso quiere decir talonario, quiere decir dejarse la pasta por esas bandas, peleas entre festivales, yo te quito este cabeza de cartel, yo tengo este, tú metes a Maiden, yo meto a Judas, tú metes a Metallica, yo meto a Slipknot, tú metes a Megadeth, yo meto a Slayer. Y me da la sensación de que los festivales se basan en exceso en crear esa pelea indirecta, ¿vale? Esa ser más que el resto. En cuanto, yo creo que el festival que mejor funcionará en el futuro será el que se adapte a los nuevos tiempos. Por ejemplo, en España siempre hemos alabado a Resurrección. Resurrección nace como un festival pequeño y va creciendo. Está claro que mete muchas bandas clásicas o de un renombre grande, pero también se rodea de mucho metal alternativo, de mucho metal que no hace falta que sea de la escena metalera rockera, ¿vale? Entonces, cuando les fallen ciertas bandas, siempre podrá echar mano de otro tipo de bandas y de otro tipo de público. Otro tipo de público que no se acerca solo por la música, se acerca por otras motivaciones. Sin embargo, por la experiencia, ¿no? Por ejemplo, efectivamente. Sin embargo, a mí me da la sensación que festivales como el Rockfest, como el Paradise, como acabas de decir antes, se basan en exceso con el rock clásico, con el metal asentado, ¿vale? Con el típico prototipo que es excesivamente musical. Que en el momento en que esa influencia musical se termine, no hay otra motivación para seguir, ¿no? Por tanto, yo creo que esos son los festivales que van a pasarlo mal, que van a no van a adaptarse. Me da la sensación de que o crean otro tipo de festival nuevo, no con ese nombre, o mueren. Y aquí, por ejemplo, yo sí que creo que festivales más medianos o pequeños, como puede ser el Z-Live Festival en Zamora o el Leyendas del Rock, que se basan más en el cariño del seguidor, ¿no?, en ese entorno más familiar, puede ser que se mantengan, que pasen un poquito de hambre, que pasen un poquito de épocas malas, que tengan que reducir aforo, cambiar de sitio, pero creo que se pueden mantener. Pero yo creo que se lo pasarán mucho peor festivales como el Rockfest o como el Paradise por eso, ¿no? Porque se basan demasiado en el cabeza de cartel, talonario y poco más. Claro, lo que ponga Coca-Cola, Estrella, más alguna subvención y miau, después el resto. Ojo, que admiro mucho lo que ha hecho el Reissu desde que empezó, en menos de 20 años se han convertido en un punto de referencia a nivel global. La verdad que el trabajo que tienen eso detrás no es moco de pavo. Uno a veces habla muy ligero, parece que yo hablo muy livianamente de esta gente, ¿no? Pero sí no me gusta cómo tratan a las bandas, a las bandas locales, ¿no? Lo poco que le pagan, el poco espacio que le dan para su representación, porque muchas veces yo hablo con bandas y le digo, ¿cuál es tu sueño? Y yo quiero tocar en el Rezo. Y te ponen a las 5 de la tarde y te dan 200 euros más los gastos, ¿va a ser igual? O sea, evidentemente sí, va a ser porque más de lo que es nuestro bolo, pero me parece que podrían de la organización invertir más dinero, tratarlos mejor, darle otro tipo de discusión, ¿vale? Y ponerlos en otro horario. Pero no es una pena, no sé. Es contradictorio porque el Resuna no nació así. El Resuna nació como un festival que apoyaba mucho las bandas de la escena, pequeño, que daba oportunidades a todo, y a mí la sensación que me está dando en los últimos años es que eso ha dejado de tener importancia y que prácticamente las bandas tocan allí por el nombre del Resu y no porque realmente continúe siendo lo que era hace X años. O sea, ese apoyo, como decimos nosotros muchas veces, ¿no? Filantrópico o de amor por esa escena pequeña, ha dejado un poco de tener esa importancia, que es lo que hizo que el Resu, en parte, tuviese esa importancia, ¿no? Claro, claro, esa génesis, ¿no? Que antes correcto. Era tal vez entre 40 colegas intentando montar bien una carpa y ahora necesitan un ejército de abogados por si Lars Ulrich de última hora se tropiece, se parte la muñeca, a ver qué hacemos. Correcto, estoy de acuerdo. Bueno, y hace mucho, bueno, evidentemente te iba a hacer una pregunta que tendría que haberla estudiado un poco mejor, ¿no? Pero evidentemente por la pandemia no. Pero, ¿qué se dice? La última vez que fuiste a un concierto, da igual de qué estilo de música, pop, rock, alternativo, ¿no? Por eso cuando entro en algún sitio y hay alguien cantando, tocando la guitarra, por más que sea un bar, esté cantando canciones de Sabina, me sigue gustando. Sí. Salvo que sea un perro, ¿no? Que te va gustando, una cosa terrible. ¿Qué sentís todavía cuando escuchás un disco nuevo o cuando vas a un concierto? ¿Sentís lo mismo de cuando eras pibe o...? Sí, hombre, para mí, yo, estas semanas estoy escuchando, por ejemplo, lo nuevo de una banda de heavy metal tradicional, de metal alemán, que son Rebellion, y es que me continúo sintiendo prácticamente lo mismo que antes, por una sencilla razón, y es que continúo intentando llegar virgen al disco entero. Esto lo hablé con Vicente Payá de Golgota. No me gusta cuando una banda prácticamente te destripa medio disco antes de que salga. A base de singles, de inputs, me gusta que den una algo, ¿no? Pero destriparte medio disco, es que hay grupos que te sacan cuatro temas casi antes de que salga. Entonces, a mí me gusta llegar virgen. Yo cuando soy de discos, esto tengo que decirlo, soy una persona muy de grupos, muy de discos, no me gustan los greatest hits, no me gustan los variados, los discos de menú de demostración, me gusta centrarme en una banda. Entonces yo necesito un concepto de trabajo, ¿no? A mí descubrir un nuevo disco entero me sigue poniendo la piel de gallina, me sigue emocionando y sigo disfrutando prácticamente igual que hace 30 años. Quizás ese factor de la edad, de la nostalgia, del ir a un sitio, comprar el disco, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya te entra dentro de la melancolía, ¿no? De lo que es la sociedad hoy en día. Claro. Tema que tocamos mucho en Rock Entre Amigos, normalmente, ¿no? Pero el sentir un disco y ponerme la piel de gallina todavía, continúo pasándolo a pesar de ser un MP3 y escucharlo en el móvil, Sebas. Sí, sí, totalmente, con el coche también, porque en su momento uno no se acuerda de cuando en el coche solamente se podían escuchar las cintas y decir, bueno, ahí está, que vaya lo que sea. Bueno, Sebas, yo recuerdo descubrir a Mercurio de José García y empezar a escuchar el disco Regénesis, que lo había escuchado en alguna entrevista y alguna cosa, pero tampoco había profundizado. Y es que emocionarme como si hubiese escuchado el Seven Son de Maiden. Imagínate, ¿eh? Y es lo que a mí me mola de todas estas bandas, que yo disfruto tanto del Regénesis de Mercurio, del último disco We Are the People de Rebellion, o del After the Fire de Pharaoh, que es un disco que editaron en el 2001-2002 de Heavy Clásico, y ponerme la piel de gallina, me da igual, ¿vale? Luego tiene Seven Son el factor melancolía nostálgico, ¿no? De aquella época. Pero si exceptúo eso, continuó sintiendo lo mismo en cualquiera de esos discos, o por ejemplo el de Golgotha. A mí el mini LP de Golgotha, el Remembering the Past, Bright in the Future, me ha hecho sentir lo que sentía en el Draconian Tales de Paradise Lost, ¿no? O el Floodland de Sister of Mercy. Es que continúo sintiendo lo mismo. Y para mí, está claro, volvemos a hablar del factor nostalgia o melancolía, ¿no? Claro, no lo mismo descubrir a Draconian Tales o el Paradise Lost, un disco de Paradise Lost, en la radio, que no te lo esperas, y decir, hostia, ¿qué es esto? O el Everything Chaos de The Beast Mode, que escucharlo ahora, que tienen mucha más facilidad, ¿no? Pero sigo sintiendo lo mismo. Y yo, para mí, pues son discos que van a marcar mi vida, a pesar de tener 47 años en este momento. Te estoy diciendo tres discos que han marcado mucho mi corazón, ¿eh? El Regenesis de Mercurio, el Remembering the Past, Bright in the Future de Golgotha, por ejemplo, ¿eh? Dos discos que pongo a la altura, claro, de cualquier clásico de mi vida, Claro, pues a mí también me pasa mucho, ¿no? Que a veces pues, escuchamos bandas, quiero decir, no conocidas, etcétera, pero que nos generan internamente eso como un subidón de adrenalina o de emociones que después cuando hablo con los músicos, cuando los conozco personalmente, me dan ganas de tocarlos y decir, vos sos consciente de lo que hiciste, que está buenísimo, sí, que es increíble. Y lo ves ahí caminando como diciendo, permiso, tengo, sí, ¿no? Una diferencia tan abismal, pero que al final... ¡Guau! Wow. Es que yo... Y eso me trae lo que quería... Sí, ¿sabes, Sever, lo que pasa? Eso lo veo yo muy reflejado cuando hago una entrevista, ¿no? Cuando yo entrevisté a José García, que ahora ya forma parte un poco de Robo Entre Amigos, ¿no? O de Vicente Payá, tú ya sabes, Vicente Payá, un poco la relación que hemos llegado a tener a partir de la entrevista que le realicé hace unos meses, ¿no? Yo lo que siento por esa gente no es adoración, ¿vale? No es mito ni nada de eso, porque para eso te hace falta un factor mucho más... endógeno, o sea, mucho más interior, místico, casi, ¿no? Pero sí que reflejo mucho el lo que tú estás diciendo, pero tú sabes lo que has hecho. O sea, ¿tú te das cuenta lo que significa este disco para 10 personas, para 15 personas? ¿Tú sabes lo que siente la gente cuando escucha un tema de Golgotha? O cuando escucha un tema de... Da igual, cualquier banda, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de bandas de thrash metal, ¿no? Por ejemplo, también he hecho bastante amistad con Juan Luna de Omission, ¿no? O con Serra de Rancor. O, por ejemplo, banda... No sé, me da igual, ¿no? ¿Tú os dais cuenta de lo que habéis hecho para 10 personas, para 100 personas que han comprado vuestro disco? Que sienten casi lo mismo que cualquier persona que escucha el Black Album de Metallica o cualquier otra cosa. Uah, no exageres tanto. Bueno, para 10 personas o para 100 personas... Quizás sí, ¿sabes? Y eso es lo que intento reflejar un poco yo en las entrevistas, Eva, por ejemplo. Claro, ¿no? Porque aparte está guay, ¿no? Este juego de tener que entrevistar a alguien que por un lado, bueno, se toma el tiempo de hablar de su obra, de su trabajo, etcétera, además y todo, pero que uno también, por eso decía un poco al principio, ¿no? Ya no quiero hacer más entrevistas por un tiempo largo, o este año ya no voy a hacer más, porque necesito ese feedback de parte del otro, que se lo crea tanto como me lo creo yo. Cuando le voy a hacer una pregunta o cuando voy a estudiar, estoy estudiando su obra, su trabajo, para preguntarle cosas y que no me responda las boludeces de siempre, de turno, porque lo que necesito es que la gente se lo crea. Yo necesito que la gente se lo crea y el que escuche esta conversación, el que escuche el Real Metal Magazine, ojalá alguno diga, uy, mira, esta banda me lo voy a borrar para mi Spotify, o me voy a apuntar el nombre o automáticamente voy a buscarlo en YouTube. Eso, claro, me hace falta. Claro. Bueno, yo creo que eso, ese feedback que tú estás comentando, esa motivación, que en el fondo no deja de ser una motivación, yo creo que es necesaria, ¿no? Porque en el fondo lo que te hace decir o lo que te hace ver es que, joder, lo que está, tu esfuerzo no cae en saco roto. O sea, tú no estás, entre comillas, perdiendo el tiempo, que es lo peor que podemos sentir cualquier persona que esté en el medio que sea de divulgación. Fanzine, podcast, radio, prensa escrita, como sea, ¿no? El sentimiento de impotencia que podemos tener nosotros cuando vemos que este trabajo en el fondo no sirve para nada es jodido, Sebas. Y yo creo que ese es el problema principal que tenemos nosotros a la hora de motivarnos, tanto a la hora de escribir como a la hora de hacer programas como el REA Metal Magazine. Como hemos hablado muchas veces, el REA normal, el rock entre amigos, en el fondo, da igual. Porque no deja de ser una divulgación histórica, antropológica, subjetiva, personal, de una serie de personas que quieren divulgar, pues bueno, unas inquietudes y tal. Y eso da igual que te escuchen 100, que 500, que 1000. Pero el REA Metal Magazine, o cualquier programa que tenga cierto formato, que lo que quieras es divulgar una escena del presente y del futuro, es jodido no sentir una motivación del que está enfrente, del que está más allá, del oyente, escuchante. Si tú no tienes ese feedback, tú sabes, Sebas, que es complicado echar hacia adelante. Es muy complicado. Estamos cansados de escuchar o de leer o de hablar con compañeros que te transmiten esa impotencia, ese hastío de decir, joder, estoy dejando mi vida para... Claro. Para nada, ¿no? Para sentir que no sirve para nada. Mira, hace poco Steelheart, Jesús Steelheart, que lleva Descalabrados, que es un programa que lleva 26 años, ¿no?, en la escena, acaba de decir que cuelga las, si fuera un símil futbolístico, cuelga las botas, ¿no? Si hacemos un símil normal de música, cuelga los auriculares o deja el micrófono. Y yo sé que es un poco la impotencia de ver que han dejado de, que ha cambiado todo y que el mensaje que él intenta dar, pues en parte se difumina, se disuelve y se pierde. Y una persona que ha estado metida en la escena del rock y del metal, organizando festivales, haciendo conciertos en su zona, bajando a Madrid, contacto con gente de la escena, pues yo creo que él se siente un poco impotente ante todo lo que está ocurriendo. Y ha decidido dejarlo. Y ha decidido dejarlo porque al final el mensaje que él intenta dar se pierde. Y creo que es algo que sentimos todos, Sebas. Yo creo que tú has pasado por lo mismo. Yo paso por lo mismo continuamente, sobre todo desde que tenemos REA Metal Magazine. Y me da la... Hostia, REA Metal Magazine me ha dado todo lo bueno y todo lo malo. En el sentido de que me ha dado todo lo bueno de la gente que hay, tan maravillosa, que quiere divulgar y enseñar todo lo que hay, y me da todo lo malo de es lo poco que le importa al resto de gente, ¿sabes? Y eso nosotros tenemos que automotivarnos. ¿Cómo? Pues tú, Sebas, como compañero, o yo como compañero tuyo, pues intentar motivarte de alguna manera por medio de todos los compañeros que tenemos, ¿no? De Trovador Urbano, que también está ahí pendiente de nosotros, por gente como Freddy de Asturias, gente como Joaquín de Noche, o por ejemplo Oscar de Noche de Rock, gente que continúan en esto, que no desfallecen, que ves que llevan 20 y pico años y están ahí, y son el reflejo nuestro, ¿no? Que siguen trabajando por una motivación ya prácticamente personal, por cabezonería, de que esto no puede parar. Y nosotros en parte continuamos, Sebas, porque esto no puede parar. Y es automotivación absoluta, Sebas. Qué buena parte de coaching, Kike, me encantó. ¿Vamos a escuchar algo de La Víbora Lagarta? ¡Ay, ay, ay! Que me parece que pega un montón para este momento. Madre mía, La Víbora Lagarta. Joder, Fabián Brujo. Mira, para mí es el reflejo de una de las bandas con más mala suerte, más infravaloradas, más maltratadas, y el reflejo de lo que es España. Extremoduro, Marea, podemos hablar de un montón de bandas que tienen bastante éxito, Benito Camelas, no sé, podemos hablar de bandas del rock urbano que tienen un éxito bastante grande y sin embargo, por la mala suerte, por las malas artes de las discográficas, por la poca importancia que le dan, quizás lo que hablamos mucha gente, ¿te acuerdas la pregunta que te hice una vez que en parte nos costó contestar y es, ¿puedes ser buena persona en el mundo musical? Si quieres ser algo en el mundo comercial de la música, ¿puedes ser buena persona? Pues bueno, Fabián Brujo es el reflejo de que no se puede ser buena persona si quieres llegar a algo. La víbora lagarta. Es que para mí las cuatro obras de La víbora lagarta son lo mejor que se han editado en el rock urbano, desde el heavy metal a la fusión dentro del rock. Joder, me costaría elegir un tema, tío. Tengo que buscar... ¿Tú qué tiras más? ¿Por el rock urbano heavy metalero? ¿O te gusta cuando fusionan mucho el... ese rock urbano con otras tendencias? Te dejo un poquito a que me influyas en tu opinión. El de las tendencias, el rock urbano con tendencias, para que demuestra más las habilidades, ¿no?, del que lo crea y lo complicado que es acompasar algunos ritmos y achornarlo, ¿no? Hostia, es que es brutal. Vale, pues mira, vamos al último disco, vamos al tema Payasos de Plastelina. Será un tema complicado, quizás, de encontrar, porque ese disco es el único que yo no tengo. Es un disco que Fabián Brujo se complicó en exceso la vida, porque metió una cantidad de gente, de influencias. Es inenarrable. Quien le interese, pues puede tirar hacia atrás en Rock Entre Amigos. Es una de las primeras entrevistas. Creo que será número 30 y algo por ahí. Entre el 20 y el 30. Y vamos a meter ese tema porque es, aparte de que es el nombre del disco, editaron en el 2011 y fue, podríamos decir, el canto de un cisne de La víbora lagarta como banda. A partir de ahí ya La víbora lagarta desapareció y luego ya fundó lo que es Brujo, ¿no? El grupo que está ahora, que hace poco que han editado un nuevo mini LP, que está escojonudo también. Y vamos, si quieres, a escuchar ese Payasos de Plastilina, Sebas. Creo que te va a molar mucho y creo que es uno de los grandes personajes de la escena under en España y que apenas se conoce. Sebas. Solo me has dejado huecos que intento llenar con mis versos, de esos que asustan al viento pringando en enero. Huesos, porque el rechinar de mis huesos, porque nota que se me acaba el tiempo, porque siempre que ando despierto me aburro y no puedo. Huecos, tú solo me has dejado huecos que intento llenar con mis versos, de esos que asustan al viento pringando en enero. Huesos, porque el rechinar de mis huesos, porque nota que se me acaba el tiempo, porque siempre que ando despierto me aburro y no miento. Si las mentiras hoy son tus primas, si tienes negros los ojos de pasar por encima y de buscarme detrás de las esquinas, odiándonos. Y he pensado que el mundo estaba equivocado, que qué será de tu risa con tanta prisa que te habías dado. Y he notado que el aire está todo girado, porque esa rara sonrisa que sabes que abriga, ¿qué te ha pasado? Para perderme solo y no encontrarme contigo y esconderme en los caminos, recordar que siempre digo adiós. Triste que llegaste y me viste y te fuiste, dejándome solo en el camino y ayudar lo que no está conmigo. Yo te he mirado por todos los rincones, no te he encontrado flores, te he encontrado ilusiones para volar y caminar de noche por entre los bares, por entre los coches. ¿Dónde he estado? Ya no le importa a nadie, nada más que a mi madre, que no quiere que tarde. Solo soy un turista ruso, un turista ruso, un turista ruso, un turista ruso. We'll be right back. todos los rincones. No te encontra flores, te encontra ilusiones pa' volar y caminar de noche por entre los bares, por entre los coches. ¿Dónde está? Ya no le importa a nadie, nada más que a mi madre, que no quiere que tarde. Solo soy un turista ruso, un turista ruso, un turista ruso, un turista ruso. Hola, me llamo More, me gusta mucho la cerveza, pero mucho, mucho. Hola, me llamo el irlandés y a mí, pues, tengo el mismo problema, me gusta mucho, mucho. Y después de esta declaración de principios... También tenemos la excusa de la música. Pues sí, pues nada, después de esta introducción loca, nosotros somos Santuario, un programa local de un pueblo muy pequeño al norte de provincia de Alicante, que se llama Cocentaina. Y aquí en Radio Cocentaina pues hacemos Santuario, sí, claro que sí, desde hace 2 décadas ya. Sí, sí, un programa de radio clásico que se emite viernes de 7 a 8 de la tarde, que lo podéis encontrar en el iVoox. Y bueno, nada, que es una tapadera, como digo yo, que utilizamos aquí para poner buena música y hacernos una cervecita antes, mientras y después del programa y escuchar muy buena música. Claro que sí. Y nada, nosotros pues primero de todo saludar a todo el equipo de REA, darles las gracias por hacernos un huequito en su programa, que nosotros somos oyentes asiduos, ¿no? Sí, viciosos. Somos viciosos de rock entre amigos. Y nada, nosotros pues para nosotros REA lo que significa es un poco descubrir, ¿no? Bandas. Sí, sí que es verdad que no, hoy en día hay una saturación brutal, ¿no, More? De lo que son bandas tanto a nivel internacional como nacional, pero siempre hay este hueco, estos podcasts que te sacan un poco estas bandas, por ejemplo, Under, ¿no? Y te ayudan a mantener esa llama. Sí, destacando también los especiales que hacen sobre bandas, que vaya, lo que te destruyen una banda de principio a fin, con esas 3, 4, 5, 6, 7 horas que nos tienen enganchados. Pero bien, es bonito descubrir que hay gente loca, igual que nosotros en la música, pero que están más locos que tú, pues eso, no sé, te engrandece el corazón. Pues sí, nosotros ya directamente a hablar de lo que vamos a poner, vamos a irnos a uno de los grupos que para nosotros significó algo a lo largo de estos 20 años, ¿no? Que es Sentenced, una banda de Oulu, Finlandia, y una banda bastante conocida dentro del panorama metal. Y nada, pues hablando un poco de lo que fue después de la ruptura de la banda, pues comenta, More, cuenta por ejemplo los dos Samis, ¿qué fue de ellos? Pues sí, podemos encontrar a Sami Lopaka, guitarrista, y al Sami Kukuhovi, que era el bajista, pues que ahora mismo se encuentra en una banda que se llama Kipzeka, es una banda rusa, que cantan en ruso, y toda su movida la tienen por allí, por la zona de Rusia. Vesa Ranta, que batería, formidable batería de la banda, pues formó durante unos años, hasta el 2017 más o menos, una banda que se llama The Man Eating Trail, y bueno, él de ahora se dedica más que nada a dos cosas, aparte de la música, que parece que la tiene un poco apartada: fotógrafo profesional, y tiene un bar de copas, un bar de cerveza, ahí en Oulu, que deberíamos visitar. Sí, sí, sí. Y bueno, luego Ville Laihala, pues bueno... Pues la cabeza más visible, sí, ¿no? De la es, banda que ha quedado. Es. Estuvo al frente de Poison Black y ahora está más con el tema de Stool también, pues ahí un poco dando caña. Sí, y lo que pasó que el corazón de la banda, pues eso es, que falleció lo que era el guitarrista y creo que el mayor compositor de la banda, Sami Lopaka, que no me salió el nombre. No. Mika Tenkula. Ay, ya estoy mezclando. ¿Miembros? Pues sí, que falleció en el 2009, creo, de un fallo cardíaco, creo. Tenía problemas con el alcohol, ¿sabes, Mario? Y bueno, pues una banda que quedó para la historia y que ha marcado mucho Santuario. Claro que sí. Nosotros, bueno, utilizamos una canción de uno de los discos antiguos como intro durante muchísimos años. Bueno, nosotros hemos escogido la última de su último álbum, The Funeral Album. La canción que hemos escogido para todos vosotros es End of the Road de Sentenced. Y muchísimas gracias a Kike y compañía por este pedacito, este huequecito, y saludos a todos los escuchantes de REA. Venga, un saludo. Here we are, now lay the burden down. We're coming to the end of our road. Sorrowful yet glorious somehow, to be humming these one last road. So come and steal. It wasn't all that bad, but was it now? Bueno, Sebas, hemos puesto mejor un turista ruso porque es el single que editaron de ese disco y creo que refleja mejor todo lo que es el trabajo de La Víbora Lagarta. Y a ver si algún día tengo suerte y consigo el disco este, que es el único que me falta de toda la discografía de Brujo como músico. Así que espero que te haya gustado, Sebas. Hombre, sí, no, calculo que no cambia mucho la temática de lo que estábamos hablando, ¿no? Del esfuerzo del músico para marcar su versatilidad más allá de todo eso. Y volviendo un poco al tema de los cabrones en el mundo, que se desprende, es el corolario de lo que estábamos hablando. Estamos viendo en una época donde las bandas se autogestionan también, pero no solamente en el punto de como siempre, ¿no? De invertir en sus ensayos, instrumentos, sus discos, etcétera, además y todo, sino también en todo lo que es el trabajo de prensa y promoción, ¿no? ¿Qué le ves de erróneo? Porque sé que hay pequeños patrones que se tienden a repetir, ¿no? Hay algunas que lo pueden hacer mejor, peor, o hay otras que directamente invierten dinero en una agencia profesional, como Link Music, como la agencia de Ana Lavallo también, no sé, que son, dan resultados. Sí. Garantizados prácticamente. Pero las bandas que no pueden acceder a eso, o que directamente no quieren, las bandas que mantienen esa postura también, ¿no? Que es un poco distinto a lo que dicen, nosotros no queremos que nos escuchen, hacemos esto porque nos gusta, toma, te mando mi disco para que hables de él, ¿no? O sea, ¿cuál es el fallo que le ves? Porque todos tenemos fallos en este, sí, en este medio, en la escena. Vale. El fallo para mí, primero de todo, es de mentalidad. Quiero decir, fundo una banda. ¿Por qué la funda? Porque me gusta tocar música, soy inquieto musicalmente y, pues bueno, quiero crear, ¿no? O quiero hacer versiones, lo que sea. Segundo paso, ¿qué quiero hacer con esta banda? ¿Quiero hacerme profesional o simplemente quiero disfrutar? Bueno, analizas y dices, pues quiero ser profesional. Vale, en el momento que tú dices quiero ser profesional, tienes que enfocarlo como un trabajo. No hay otra vía. Quiero decir, inversión y tiempo. Distribución de lo que serían trabajos. O sea, que sois 3-4 componentes, pues es un trabajo. Un trabajo que necesitas mucho tiempo y sin querer mucho dinero. ¿Por qué? Muy fácil. Hoy en día tienes la facilidad de las redes sociales y plataformas digitales. Puedes llegar a cualquier sitio. Por tanto, no te hace falta un formato físico para llegar a, por ejemplo, si eres de Valencia, pues llegar a Galicia. Antiguamente sí. Pero sí que necesitas una inversión mayor que el resto de gente para poder llegar de una manera más directa a esa gente de Galicia o a esa gente de Extremadura. ¿Por qué? Porque necesitas mucha publicidad. Tienes varias vías. Hacerlo por tú mismo o contratar agencias de publicidad o promotores o lo que sea, o ir directamente a esos medios de comunicación un poquito más masivos que quizás te dan esa posibilidad de llegar a más gente. Esa es la vía directa más fácil, pero más pasta, porque tú tienes que hacerlo. Si tú abres, por ejemplo, una tienda de electrodomésticos, está claro que tu vecindario te va a conocer, pero el del barrio de al lado es difícil que el boca a oreja llegue. ¿Qué necesitas? Publicidad para llegar. Ah, y al final tienes que verlo como un pintor, como un escayolista, como un electricista. Si quieres ser profesional de esto, si quieres simplemente disfrutar y llegar hasta donde llegas, pues bueno, tienes muchas vías, muchos medios de ofrecer tu producto que no sabes hasta dónde puedes llegar, Sebas. Y yo creo que la mentalidad y saber a dónde quieres ir y qué quieres hacer es lo fundamental. Por ejemplo, se ha criticado mucho a bandas como Angelus Apátrida, como Crisis, como tal, pero es gente que ha apostado por la profesionalidad, ha apostado por gente externa de la banda, ha apostado por hacer una inversión y creerse una empresa. Esas bandas pueden darse el batacazo mundial o vivir de esto, mejor o peor, pero apuestan por las 24 horas del día ser una banda. Es complicado que una banda que no haga eso pueda ser algo o pueda llegar a ser algo. Y yo creo que, Sebas, eso tú lo conocerás mejor que yo. Es difícil combinar trabajos del día a día con una banda. Por ejemplo, Mindriller, Javi Industrial. Javi Industrial tiene que hacer malabarismos para llevar su banda Mindriller, que para mí es una de las bandas referencia del metal en España y del industrial, no digamos, la banda de referencia, pero tiene que hacer unos sacrificios, tanto económicos como de tiempo, porque él sigue teniendo su trabajo, que intenta pues combinar con esta, con Mindriller o con Hasbut, que es otra banda, para poder subsistir. Y no termina de ser su banda, o sea, no puede vivir de la música, pero bueno, tiene su medio de vida para vivir diariamente, pero bueno, la banda es autosuficiente, no para vivir, pero autosuficiente. Por tanto, ahí tenemos dos ejemplos de banda. Pero si no apuestas casi al 100% por la banda, haciendo inversiones, estando al tiempo prácticamente con ello, es que es una familia, es que al final es tu día a día. Por tanto, si no lo tienes claro, Sebas, creo que ese es el desengaño principal que tiene una banda, ¿no? Desmotivación, cuando ves que quieres ser algo más y no te llega, pero claro, al mismo tiempo no inviertes, no dedicas tiempo y no te sacrificas al 120 o al 200% en tu banda. Es complicado. Es la parte complicada del arte, ¿no? Que siempre uno termina viendo las grandes obras y parece que es todo tan fácil y tan idílico y las películas reflejan tan mal la vida de los que, ¿no? Sebas, que son artistas. ¿Sabes lo que pasa, artistas? Sebas, creo que muchas veces nos equivocamos un poco con el mundo de la música, del cine, de la literatura, y es cuando una cosa deja de ser arte y entra a formar parte del comercio, del producto comercial. O sea, sabemos separarlo, sabemos como banda separarlo, sabemos como oyente separarlo. Es complicado, ¿eh? Y una banda, ¿cuándo es por amor al arte y cuándo es en parte un producto comercial? Y yo creo que hay gente que sabe separarlo. Por ejemplo, yo critico mucho lo que hace Metallica y tal, pero en el fondo, si lo analizo desde el punto de vista comercial, es que no tienen un pero, ¿sabes? No tienen un pero. ¿En qué se han equivocado en el aspecto comercial? En ninguno, si siguen creciendo, siguen llegando a la gente. Entonces, en ese aspecto, claro, el error de ellos fue el de vender los derechos de edición de sus canciones. Bueno, eso es otra cosa. Claro, porque ahora está el tema este de no sé quién fue que hizo una versión de no sé qué canción, porque la verdad que ni me enteré ni lo quise escuchar, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, Led Zeppelin, que tiene todos los derechos de sus canciones y se han negado a venderlos, por eso la canción de Stairway to Heaven no se la cena a nadie, ninguna película, ninguna banda de sonido, esa canción es nuestra. Claro. O sea, hasta el día que me muera, que mi hijo haga lo que quiera. Efectivamente. Bueno, de todas las maneras, Metallica ha optado por un camino que es, pues quizás ser dirigidos por no sé si es un sello discográfico o lo que sea, ¿no? Un establishment, pues una empresa multinacional, y tiene que seguir sus pasos, y quizás el poder de decisión que tienen ellos es limitado y nosotros como fans no lo entendemos, pero claro, si lo ves desde el punto de vista de marketing, es perfecto, ¿sabes? O sea, en ese aspecto ellos han elegido el camino, no dejan de ser ellos los que han elegido el camino. No, totalmente, sí, claro. Sí, claro, si el tema de inversiones, formaciones, demás y todo, evidentemente sale de una cabeza que estaba buscando, claro, lo mejor, evidentemente, pero también a nivel artístico, porque eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Tanto que se habla de lo malos que son sus últimos discos, y ellos como que lo ratifican, porque cuando suben al escenario, tocan dos o tres canciones del último disco, y después vuelven a tocar las mismas canciones de siempre, que nos gustan a todos y que han sido maravillosas. Y así, tres cuartos de lo mismo con todas estas bandas, ¿no? Hostia, Sebas, pero muchas veces yo lo analizo y digo, hostia, ¿hasta qué punto incluso Metallica puede ser libre de elegir los temas que puede tocar en un concierto? ¿Lo sabemos exactamente? ¿Por qué continúan tocando los temas más famosos comerciales y se olvidan quizás de la parte más primigenia, ¿no?, de la banda? ¿Tienen libertad de elección o no? En ese aspecto, por ejemplo, Maiden son muy libres, ¿vale? Y son libres de hacer el tipo de gira que quieren, eligen si hacer una gira de nostalgia o eligen una gira de hacer del disco nuevo, ¿no? Y tienen más libertad de acción. Por ejemplo, ¿por qué Creator tocan muchos temas clásicos de los 80? ¿Por qué Testament? ¿Por qué Megadeth? ¿por qué Metallica no? Hostia, es un interrogante que me interesa en parte saberlo, porque quizás no tienen libertad de elección, ¿eh? Es algo que no hemos pensado mucho. La verdad que no lo había pensado. La verdad que no. Claro. Bueno, hablando de Creator, che. Sí. Una gran banda, una banda que tiene unas cualidades técnicas increíbles. Creo que para mí, ¿no? Sin riesgo de equivocarme, está en otra de ese top ten histórico del metal también, indefectiblemente. ¿Cómo llegaste a Creator? A Creator, bueno, yo Creator, el thrash metal no es que me interesara mucho en exceso, porque yo el thrash metal empiezo realmente a descubrirlo a principios de los 90. Por el mero hecho de que, como estaba diciendo antes, a mí me interesa el power metal, sobre todo, ¿no? Empiezo a descubrir también el progresivo, empieza a mezclarse también el power progresivo, o sea, el power metal con el progresivo. Empiezo a descubrir gente como Symphony X, como Pagan Mind, bueno, bandas de este estilo. Y quizás toda esa revolución que sufre el thrash metal, con bandas como Testament o Creator, Metallica, Megadeth, que empiezan a darle una vuelta de tuerca a su estilo y empiezan a buscar otros estilos, a mí no me interesan mucho, los escucho, pero no me interesan mucho. Y es realmente, a pesar de que ya me gustaban y ya los había escuchado, a finales de los 90 cuando a mí estas bandas vuelven a interesarme. Me canso un poco del power metal, veo que el power metal no deja de ser al final algo reiterativo, ¿no? Y repetitivo. Redescubro el thrash metal. Pero curiosamente a mí Creator me vuelve a ganar con el Endorama de finales de los 90 y me resulta un discazo porque a mí el gótico siempre me ha molado un huevo. Y el Endorama me parece una obra maestra dentro del metal gótico. Y claro, sobre todo Creator ya me vuela la cabeza con Violo en Revolution, ¿no? Que es la vuelta al thrash de Creator. Y yo creo que a Creator ahí lo que hace es darme de nuevo vida y creer de nuevo en ese thrash que quizás me había dejado de lado a principios de los 90. Y a mí, bueno, me enamoran del todo Creator, sobre todo con esos dos discos, con el Endorama y el Violent Revolution. Entonces, ¿qué te apetecería escuchar? ¿Vos la pones así como digo yo, ¿no? En este top 10 de bandas? O a ver, jugate, créame un top 5 de bandas de metal. Es complicado, porque tengo muy claro. Sí, por eso te lo creo. Vale, tengo muy claro los tres primeros, ¿vale? Que fueron los tres que me marcaron. Que fueron Iron Maiden, Running Wild y Blind Guardian. Y a partir de ahí lo tengo todo muy complicado. Porque, claro, pondría quizás a Paradise Lost, pondría a Cradle of Filth. Cradle of Filth es una banda que no hablo mucho de ellos, pero a mí me marcaron mucho, ¿no? Me han marcado mucho porque me parecen, pues, ese típico grupo criticado, pero que sirve de puente para aunar un montón de estilos, ¿no? Un montón de gente. Está ahí en medio para acercar a gente del heavy metal, acercar a gente del black metal, acercar a gente del death metal, del gótico. Me pasa lo mismo con Paradise Lost. Y Creator, joder, pues sí que los pondría en el top, pero porque para mí son la banda referencia dentro del thrash metal, ¿eh? Pero me costaría hacerte mucho un top 10, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Sí. Odio esas preguntas, pero me encanta hacerlas. Suele pasar, ¿eh? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué vamos a escuchar entonces? Bueno, mira, vamos a escuchar Servant in Heaven, King of Hell, me parece que es del Violent Revolution, por una sencilla razón. A mí me da la sensación de que Creator con este disco, lo hablamos en el monográfico, ¿no? Este disco, Creator, lo que quiere hacer es una revolución, pero da la sensación de que sea una revolución cara al oyente, ¿no? Exterior. Y realmente Mike Petrocha lo que dice que es un autoconvencimiento de la banda, ¿vale? Es volver a darse cuenta de que pueden ser una banda grande del thrash metal y que empieza por ellos esa revolución, ¿no? Esa revolución violenta es interior, ¿vale? Por ejemplo, tienen el primer tema que es Reconquering the Throne, que es reconquistando el trono, ¿no? Y da la sensación de que es como si ellos quisieran decir, vamos a reconquistar el trono. Pero realmente lo que ellos quieren decir es que podemos reconquistar el trono. Y con Servan in Heaven, King in Hell, lo que dicen ellos es: preferimos ser, ¿vale?, reyes en el infierno, o sea, reyes del trash, que sirvientes en el mundo comercial de la música, ¿vale? Ellos durante los 90 intentaron ser una banda dentro del marketing de la música del metal extremo o del heavy metal, ¿no? Tanto en discos como el, por ejemplo, Chaos for Conflict, ¿no?, o el Renewal, ellos intentaron entrar en otros estilos de música, más industrial, más groove, con el Endorama en el gótico. Se sintieron muy influenciados por otros estilos de música y vieron que estaban fuera de ti, pero claro, eso lo ven a posteriori, ¿no?, que no era su sitio natural, ¿no?, que se estaban convirtiendo en sirvientes en el cielo, y volvieron a decidir ser, pues, o a intentar ser reyes en el infierno. Y este tema un poco te refleja eso, ¿no?, lo que intentaban volver a ser en los 2000, y es King in Hell, o sea, reyes en el infierno, que es el metal underground o el metal más extremo, en este caso por Creator en el thrash metal. Por eso, en parte, a mí Creator me molan tanto, ¿no?, por ese mensaje que intentan meter muchas veces, aparte de esa música tan violenta y a la vez rítmica, porque este tema es muy cañero, pero es muy rítmico. Y a mí esa voz agresiva de Mike Petrocha con esta música tan rítmica me flipa. Entonces vamos con Creator. Hola Kike, todos los que formáis parte de Rock Entre Amigos. Soy Xavi, el bajista de Escuela de Odio, Pasma Mugre por las redes, seguidor de Rea. Bueno, yo concretamente, la verdad que no os he descubierto hace mucho tiempo. Concretamente, en mi caso fue a través de Freddy Torres, de Derrame Rock, aquí en Asturias, quien decidió comenzar las colaboraciones en el Rea Metal Magazine, pinchando algunos temas de nuestro último trabajo y nada más que la verdad. Él sabía de mi afición por los podcasts, de una entrevista que habíamos tenido hacía unas semanas, y recuerdo un jueves de principios del mes de mayo, que me llamó por teléfono. «Hey, Xavi, ¿qué pasa, podcasteru? ¿Qué tal estás?» y tal. Y me comentaba de si conocía a Rock Entre Amigos. Y yo le decía que me sonaba. Yo tengo que reconocer que en mi búsqueda de podcast musicales, de música hardcore, de música punk, de música metal, que es lo que me mola a mí, pues alguna vez en ese listado de podcast en iVoox, pues había pasado por encima de Rock Entre Amigos. Pero quizá por llamarse Rock Entre Amigos y no llamarse Metal Entre Amigos, pues nunca había pinchado ninguno de vuestros episodios. Bueno, el caso es que, como os estaba diciendo, estábamos en el mes de mayo y fue en el Rea Metal Magazine número 8, Altruismo, Filantropía y Vocación, creo que se llamaba, en el que comenzaba las colaboraciones, como había dicho Freddy, de Derrame Rock. Yo recuerdo que el primer programa me dejó esa sensación de un repaso exhaustivo por toda la escena estatal, a través de los colaboradores vuestros, prácticamente sin dejar un rincón por tocar, y ya descubrimientos desde el primer momento, ¿no? Recuerdo en el primer programa me llamó especialmente la atención una banda que yo no conocía, Fausto Taranto, me dejó impresionadísimo. Me pasé un par de días después de escuchar el podcast escuchando su disco. Y ya no solo descubrir bandas, sino también descubrir pues otros programas, otros podcasts, otras emisoras, ¿no? Pues yo qué sé, pues Trovador Urbano, Urne Metal on the Track, es genial ahí con el camión sonando de fondo. Vamos, es un constante volcado de datos, ¿no? Para mí fue como una especie de mezcla entre un programa de televisión que había cuando era pequeño y que veía a veces en casa de mi abuela, 300 millones, que era como un repaso por los distintos países de habla española, pues salía un trío de Perú, un cantante argentino y demás, pasado por el tamiz de la Metallicao y con un gusto especial por lo underground, por lo independiente, que es muy similar al trabajo que se hace de apoyo en el mundo del hardcore del que provenimos, ¿no? Eso es para mí el punto que os diferencia de otros podcasts, ¿no? Otros podcasts muchas veces se limitan a reproducir los envíos o una playlist de uno o dos sellos y a leer las reseñas que mandan los departamentos de promoción de estos sellos, ¿no? En vuestro caso, no. Eso no es vuestro rollo y eso es algo que tanto como músico como podcasteru es algo digno de agradecer. Desde entonces, desde aquel Rea Metal Magazine número 8, pues claro, el 9, el 10, el 11, el 12, cuatro Rea Metal Magazine más, el especial de Slowfeg, que también fue un descubrimiento para mí, una banda que no conocía, Septic Flesh, los dos de Creator, impresionantes, la tertulia con las niñas, con tu hija y con la amiga, las tertulias de fin de temporada con Chechunos, las de a estas otras últimas de verano, y bueno, en fin, nada, yo estoy esperando ansioso el comienzo de la nueva temporada y nada, no sé qué más deciros. La verdad que animaros a que sigáis así. Es un trabajo ímprobo y incansable por vuestra parte. Os mando un abrazo a todos, a los que estáis ahí, a los que os escuchan. Y nada más. Como se dice por aquí, con gracias no te pago. Voy a pediros una petición musical. Son dos temas que en realidad por la duración podríamos decir que es como uno. Es de una banda que mucha gente del mundo del hardcore procesamos auténtico culto por ellos, que son Integrity. Y os voy a pedir los dos primeros temas de su EP Humanity is the Devil, que fue publicado originalmente en el 98, si mal no recuerdo. Y si puede ser, sacadas de la versión de 20 aniversario que sacaron hace un par de años. La primera se llama Vocal Test y la segunda Hollow. Pero déjalas del tirón, Quique, que suman 3 minutos entre las dos. Bueno, pues nada, un abrazo y gracias por todo. Estamos en contacto y esperemos vernos pronto en carne y hueso. Venga. Oh! Continuamos con Rock Entre Amigos, la cuarta temporada, que estamos analizando el origen de la creación y la fundación. No te pregunté, mira, ahora que quería contarte algo, ¿cómo se te ocurrió lo de Rock Entre Amigos y cómo conectaste con la gente? Uf. ¿Cómo se me ocurrió? A ver, esto lo he contado alguna vez, pero realmente a mí me llamaba mucho la atención cómo el mundo de la radio, del podcast, podía ser tan rico en el mundo literario, en el mundo cinéfilo, en el mundo de la historia, en el mundo del misterio. ¿Cómo podía haber tanta variedad y tanta gente creando cosas nuevas y formatos nuevos? ¿Y cómo era posible que el mundo del rock fuese tan cuadriculado a la hora de hacer formatos cara al oyente? ¿Por qué éramos tan típicos? Por ejemplo, ¿por qué podía ser tan interesante una tertulia científica, una tertulia sobre historia, una tertulia sobre la religión política o sobre la política, por ejemplo? ¿Por qué a mí me llamaba tanto la atención? ¿Por qué me podía gustar tanto escuchar a dos o tres tíos debatir? ¿Y por qué en el mundo del rock eso no lo tenía? ¿Vale? Y si mezclábamos la música, que era la ventaja que teníamos nosotros sobre el resto de productos, ¿no? Si encima la música, que toca temas históricos, que toca temas filosóficos, que, porque si tenemos algo en el mundo del rock, es que está muy influenciada por todo eso. La gente del rock es muy inquieta, es muy religiosa o antirreligiosa, ¿no? Pagana o tal, ¿no? Es muy política o tal, ¿no? Es muy... O sea, se basa mucho en historia, se basa mucho en la literatura, están muy influenciados por el cine, ¿no? Si todo eso lo tenemos y encima podemos poner música, ¿por qué no existía? Y en parte, el Rock Entre Amigos era un medio para intentar hacer eso. Si encima unimos a novedades y todo eso, que queríamos también ponerlo, y si encima intentamos hacerlo con gente alrededor, no el típico tío que se sienta y empieza a poner música, si podemos unirnos una serie de gente y darle vida a todo esto, pues en parte, sin querer, me uní a Joaquín, eso lo he contado varias veces. Empecé a tener contacto con gente como Salva Arteaga, como Osvaldo, como Chechunos. Y fue creciendo con esas directrices, ¿no? Intentar absorber la influencia de toda esa gente que se metía en nuestro alrededor, a ser colegas, ¿no? A ser compañeros del programa, y a la vez absorber influencias del mundo del podcast, del misterio, de la historia, de la política, de la, bueno, de todo ese tipo, ¿no? Tertulias. Monográficos en ese aspecto. Intentamos recoger todo eso, y por eso en parte Rock Entre Amigos tiene tanto formato diferente, no sé, es que yo cogía, por ejemplo, una entrevista típica de un músico dentro del rock y no me gustaba. Decía, vamos a ver, ¿por qué escucho una entrevista en un programa de misterio, en un programa cultural, y son tan profundos y tocan tanto palo? ¿Y por qué luego escucho una entrevista a un músico de rock que a la vez es fontanero, que a la vez es pintor, que a la vez es escultor, o escribe libros, o no, o simplemente es panadero? ¿Y por qué no hablan de ello también? ¿Cómo le afecta ese día a día de la persona a su música? ¿Cómo le afecta la familia? ¿Cómo le afecta la política? ¿Cómo le afecta la religión a su música? Me interesaba todo eso a mí también. Yo no sé si al resto de gente no, pero a mí sí. Por ejemplo, ¿cómo le afecta? Hice la entrevista con Elisa Martín, ¿no? ¿Cómo le afectaba su tendencia sexual a su vida cultural, a su vida musical? Para mí era importantísimo, porque realmente era importante. Por dónde pasó, cómo era, qué sentía. Y yo creo que todo eso lo hemos intentado inculcar en todo tipo de programas, en todo tipo de formatos, en lo que es REA, ¿no? Hoy en día. Y estos 3 años, yo creo que esa evolución se ha visto, ¿no? Y sin querer, al final, el mismo entrevistado o el mismo colaborador, tú mismo, Sebas, cuando has colaborado con nosotros fuera del REA Metal Magazine, no sé si te das cuenta de que intentamos llegar a hacer algo más personal que simplemente musical, ¿no? Y yo creo que en parte puede que a la gente no le interese, pero como nos interesa a nosotros, pues bueno, es nuestro formato, nuestra forma de ser, y será, porque al final es una personalidad que coge el programa y creo que nos hace diferentes y a la vez nos complica la vida para llegar a mucha más gente. Pero bueno, para ser un programa más, y hay muchos. Así que... Bueno, claro, creo. Bueno, pero tal vez esto tendría que ser un debate interno, ¿no? Y también con César, ¿no? Que le mandamos un saludo a Chetan, que está desconectado por completo del mundo viajando por las costas de Andalucía. Así que si viene una cosa grandota flotando con pelos, tranquilo, no le peguen un tiro que se chinga. No es un resultado. Pero bueno, como te decía, ¿no? Que es un poco inevitable hacer la comparación con la vida personal, porque es lo que genera tu arte, tu manera de ser, incluso tu trabajo cotidiano, porque tenés un día de mierda. Yo muchas veces voy en el autobús y veo al chofer cabreado y digo, ¿y si este se peleó con la mujer? O le diagnosticaron un tumor en el cerebro y decide estrolarse ahora por el medio del puente y al carajo con todo. Entonces, creo que es importante saber también lo que vive el músico, el artista, el que sea en general, para saber, loco, soy panadero, me acuesto a las 7 de la mañana y a las 11 tengo que estar ensayando con unos guachos para que tal vez lleguen tarde y que tienen que entender lo que le pone uno a esto. Y repito que no es por el dinero en sí, sino que es por hacerlo, porque es un poco la misión de vida, ¿no? Y sí, claro, un poco me preocupa, justamente intento analizar mucho, hablando con mucha gente de medios y de del ambiente y de la música y del arte, diciendo, loco, ¿qué te parece un programa de radio 4 horas? Y pronto todo el mundo dice, 4 horas. Pero después lo escucho. El tema es generar eso, ¿no? Generar, poder desengancharte a veces de esa rutina de que estás cansado todo lo que vos quieras y decir, vale, me voy a poner los cascos y voy a escuchar 4 horas de X, lo que sea, no solamente de nuestro podcast, sino de algo, ¿no? Intentar agilizar un poco más esa parte que tal vez está siendo un poco... me quedé en los 70 o algo intentando generar contenido de las cosas. Entonces, claro, un poco me parece que debería ser, y es lo que más me llamó la atención de Rock Entre Amigos, y por eso me gusta tanto formar parte de esto, porque como tiene todo ese hueso, todo ese tuétano para hacer un buen caldo, ya estoy empezando con mi metáfora boluda, así que un poco eso. Pero bueno, yo sé que tenemos ahí muchas cosas y tenemos un equipo también gigantesco, ¿no? Porque los nombres que salen en Rea Metal y el trabajo que hacen también, a mí me parece que es una de las cosas que, si yo fuera de alguna estación de radio, llamaría para decir, loco, ¿lo puedo pinchar el programa en los fines de semana o lo que sea más? Lo haría sin duda. Sí. Aparte, porque sé que tienen un montón de trabajo, ¿eh? Claro. Es que yo hay una cosa que no comprendo, ¿vale? Es, ¿por qué en el mundo del podcast hay gente tan reticente a escuchar un podcast o un programa que tenga mucha duración? Pero si tienes la posibilidad de parar y reanudar en el momento que tú quieras ese programa. No estamos hablando de una emisión de radio que necesitan una cinta para grabar o una programa y, o que si te lo pierdes no vuelves a escucharlo. Estamos hablando de que las posibilidades a la carta que tienes para poder escuchar todo este tipo de formatos, ¿qué problema tienes como escuchante? Pues quizás la inmediatez de la sociedad hoy en día. Bueno, eso cada uno se hace. Y es que eres libre de elegir tú lo que quieres hacer, cómo quieres hacerlo, cómo quieres escucharlo. No lo sé, yo en ese aspecto no lo entiendo. Luego, como te estoy diciendo, una influencia que tenemos mucho es de programas de misterio, históricos, tal. Ese tipo de programas no tiene problemas de duración. Yo he escuchado un podcast de 13 horas de duración de misterio. De 13 horas. Lo he tenido que escuchar en 3 o 4 veces, o en 3 o 4, o en 5, ¿vale? No pasa nada. Incluso tengo la posibilidad de reescucharlo si me he perdido cosas o lo que sea. ¿Por qué un escuchante de heavy metal o del rock duro le cuesta tanto aceptar este tipo de formatos? ¿Por qué le cuesta tanto confraternizar con esa profundidad, esa empatización, ese debate, esa tertulia? ¿Por qué necesita a lo mejor más esa inmediatez de escuchar música y punto? No lo sé. No, es algo que está más allá. Como en parte esto está modelado, en parte, por toda la gente que tenemos alrededor, porque en parte, sin querer, la mayoría de gente tiene una dinámica relativamente parecida a la nuestra. Sí que hay gente que me ha comentado, hombre, si hiciese un programa de 2 horas, quizás sería mejor. Es verdad. Llegaríamos a más gente. Es posible. Pero no seríamos nosotros. Perderíamos esa personalidad. Perderíamos esa diferencia que tenemos sobre el resto. Y quizás esos debates, esas tertulias, esa profundidad, ese programa como es el que estamos haciendo hoy, no podría existir. Porque tendríamos que cogernos a una horma de zapato y no salirnos de unos extremos que delimitarían nuestras contestaciones y delimitaría tus preguntas, ¿no? Por ejemplo. Y claro. ¿Para qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Entonces, continuaremos nuestro camino y, como dice Serrano, no hay camino, el camino se... No hay caminante, el camino... Bueno, o no hay camino, el camino se hace al andar, ¿no? Somos nosotros los que creamos nuestro propio camino y es el camino que llevamos. Sí que es verdad que, Sebas, tú sabes que intentamos preguntar, intentamos analizar, meditamos mucho lo que hacemos, pero dentro de una personalidad que tenemos bastante arraigada. Y yo creo que no vamos a cambiar en el fondo, ¿eh? Por mucho que creamos que quizás nos equivocamos en algunos sitios, en algunas cosas para llegar a más gente, en el fondo la personalidad que tenemos es tan, tan diferente al resto que creo que poquitas cosas vamos a cambiar. Yo estoy casi seguro que no vamos a cambiar. Casi seguro. Bueno, no dicen Sebas que no hay cambio más drástico que seguir por el mismo camino. Bueno, Quique, para cerrar esta apertura de temporada, esta generación de contenido y este mano a mano, ¿no? Con los que son seguidores de tu podcast, de esto que has creado, ¿tenés algún plan para Rock Entre Amigos o no tenés nada? ¿No? O sea, algo en mente, alguna entrevista programada. Sí. Vamos a ver. Algo que puedas adelantar, evidentemente. Sí, hombre, vamos a ver. Tengo preparadas varias cositas para grabar en poco tiempo. Tú sabes que muchas veces soltamos ideas y se cogen con alfileres un poco y se va poquito a poco creando y de golpe dices... Vale, en 2 semanas grabamos algo. Y ahí ya empezamos a profundizar o meternos más de lleno, ¿no? Por ejemplo, tú, Sebas, sabes que tienes conmigo algo en el aire, ¿no? Para hacer, aparte de los Real Metal Magazine. Con Chechu tengo cosas también preparadas. Osvaldo, por su parte, también va creando, que es lo que he comentado muchas veces. Tú dices un poco, tú tal... Bueno, esto somos un grupo y somos mucha gente y la libertad de cualquier persona dentro de Rea puede hacer lo que le dé la gana. Tiene la libertad de trabajar por su cuenta y sacarlo con el nombre de Rock Entre Amigos. Tenemos varios programas preparados ya para sacar, especiales, y también tengo entrevistas que estoy hablando para ya grabarlas un poquito más adelante. Continuaremos por el mismo camino, en el sentido de mismo tipo de gente, mismo tipo de entrevistados, o sea, gente que no sean muy conocidos y que sean interesantes. El Real Metal Magazine continuará por el mismo camino, igual variaremos alguna cosa, eso ya lo tenemos que hablar, Sebas, pero bueno, eso ya es algo más interno. Y creo que poquitos cambios. Intentaremos que no sea tan dura, para mí ha sido muy dura la tercera temporada. Vamos a ver cómo la enfocamos, porque a mí me está dando mucho trabajo en todos los aspectos. Pero creo que vamos a seguir igual, Sebas. Creo que vamos a cambiar poco. Y creo que el oyente que esté contento hasta ahora continuará estando contento. Al que no le guste Rea, continuará sin gustarle. Y no sé si haremos más escuchantes o no. Pero bueno, continuaremos siendo, creo que, un podcast interesante, profundo, muy analítico, pero no técnico, en el aspecto técnico ni nada, sino en el aspecto personal, ¿no? En el aspecto un poquito filosófico personal de cada uno, de cada parte de lo que forma Rock Entre Amigos. Y poco más, Sebas. ¿Con qué te gustaría que cerremos este programa? A mí, a ver, no pedirte que pongas un tema de Iron Maiden, la verdad que no. Me jode, me parece. No. Yo sé que no estaba en la lista, o estaba. No. Estaba en la lista, ¿no? Estaba en la lista, pero te puse que no los pondríamos. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente que conoce Rock Entre Amigos ya sabe en exceso, ¿no?, mi pasión por Maiden, mi opinión de Maiden, lo que significan para mí en el mundo del heavy metal. Y yo preferiría terminar, por ejemplo, con un grupo que para mí marca mucho la personalidad de lo que es, de lo que soy yo, y es, por ejemplo, Slowfeg, ¿vale? Slowfeg es una banda con un estilo parecido a Maiden, con una personalidad propia, de nivel underground, que a Mike Scalzi, que es el fundador de la banda, en parte le ha dado igual tener éxito o no, pero él ha seguido su camino. Y que, claro, nosotros hicimos un monográfico especial de la banda porque en el fondo nos interesaba demostrar lo que era la banda, lo que valía esta banda, nuestra opinión sobre esta banda, pero en el fondo nos daba igual ser más escuchados que menos escuchados, simplemente queríamos divulgar, ¿no?, el sonido de esta banda y cómo era esta banda. Y para mí, por ejemplo, son un ejemplo, ¿vale? Para mí, Slowfeg serían el Rock Entre Amigos del podcast, pero en el mundo del heavy metal, ¿no? Personalidad con mucha influencia de música anterior, de música de los 70, música de los 80, pero que evoluciona por sí mismo con una personalidad propia, y en parte son una banda reflejo de Rock Entre Amigos. Me encanta esa banda, eso tengo que decirte, lo Sebas. Tú dirás ya cómo termina. No, pero vale, ¿qué tema te gustaría entonces? Voy a buscártelo un poco. Porque claro, el disco que yo pondría es el Traveler, pero el tema... voy a buscar algo diferente. Algo que sea un poco diferente, a ver si lo encuentro. Dawn. Vamos a elegirlo del Dawn a Mundi Immortal, mejor. Vamos a poner el Warriors Down. Es un tema que tiene mucho cambio de ritmo, que tiene una personalidad brutal, que puede sonar desde algo parecido a Creator, a algo de heavy metal clásico. Me flipa este Warriors Down y me parece un temón brutal. Este es del tercer disco, del Down Above the Immortal, del año 2002, y me parece una auténtica pasada. Así que vamos con ese, terminamos con este tema, Down Above the Immortal. Un poquito medio tiempo, pero brutal, me parece una maravilla. Bueno, Quique, muchísimas gracias por esta oportunidad de conducir un rato el Rock Entre Amigos. Es muy difícil, no quiero más. Te agradezco. Pero bueno, me motivaba mucho esto, ¿no? Que la gente escuche en profundidad O sea, que te escuche a vos sin tener que estar pensando lo que tenés que decir. En el sentido de que sepan cuál es el verdadero espíritu de la persona que crea, conduce y que se ha ganado. No es por nada, ¿no? Pero si te has ganado el apoyo de tanta gente tan comprometida, ¿no?, con los medios, con lo que hace, tanto tiempo de su trabajo para grabar cosas, para sentarse con vos a hacer algo. Entonces, ese feedback, esa respuesta de las personas no es por casualidad. Aparte se nota también que sos buen tipo. Así que nada, Quique, muchísimas gracias. Espero que la gente esté atenta a todo lo que se haga en el podcast de Rock Entre Amigos, en el Real Metal Magazine. Y nada, gracias, Quique, por este rato. Gracias a ti, Sebas, de verdad. Por mí puedes llevar a cualquier programa de Rock Entre Amigos cuando quieras. Tienes por mí el beneplácito, así que no hace falta que esté yo. Cuando quieras, ya sabes, no hace falta que sea tres buitres ni nada de eso. Puedes cogerte un Rock Entre Amigos y hacer lo que te dé la gana. Así que por mí estaría absolutamente encantado. Así que para mí ha sido un placer. Sobre todo que digas el tema de que una tanta gente, que sea tanta gente, pues esté conmigo. La verdad es que eso me pone rojo, ¿no? Me sonroja, porque yo no veo tanto, pero bueno, espero que solo sea un punto de unión de tanta gente, que las redes sociales, las plataformas nos permiten poder tener este contacto, por ejemplo Skype para nosotros ahora mismo, luego el podcast en iVoox, iTunes, que todo eso tiene esa posibilidad, eso bueno para poder llegar a mucha gente, y que gente como tú esté conmigo, ¿no?, haciendo programas tan diferentes y tan personales como este Rock Entre Amigos de hoy. Así que Sebas, muchas gracias, ¿vale? Nos vamos con... ¿cómo se llamaba la banda? Decilo vos, anúncialo vos. Bueno, actualmente se llaman The Lord Weight of Slowfeg, Mike Scalzi a la cabeza, el disco Down Among the Immortals y el tema Warriors Down, el amanecer del guerrero. Un temón, bueno, que espero que nos dé fuerza para seguir con esto, ya Sebas. Up the spot. men down with a dead man. Oh, oh, oh.